Y empezamos presentando, como no podía ser de otra manera, Marta Envid. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Son las 12 y 15 minutos de la noche. Estamos en directo en el estudio de Radio Llavaneras, teóricamente solos. Ya luego explicaremos que no estamos tan solos como queríamos, pero han cambiado algunas cosas. Pero bueno, ya estaba hecha así la intro y así se tenía que quedar. Pues sí, la verdad es que sí, nos hemos llevado una sorpresita. Pero bueno, estamos en familia, estamos bastante también solos. Aquí arriba, sí, en lo que es el estudio estamos solitos, pero bien acompañados por Ana y los demás. Y bueno, pues deseando que el programa se vaya desarrollando, porque realmente es una noche especial hoy, ¿eh? Totalmente, ya hemos dicho que es un programa sencillo, que va a ser poco habitual de lo normal, pero que tampoco va a ser esas noches que habíamos realizado anteriormente, o sea que no espere la gente tampoco esas noches de difuntos anteriores. Va a ser un programa en familia. Eso y es. Rememorando como siempre lo que hemos vivido aquí y lo que vaya pasando, evidentemente. Exactamente. Muchas gracias por venir, Marta. Gracias a ti, Pablo. Tenemos también al fondo de la mesa, a mi derecha, Antonio Haz. Buenas noches. Buenas noches. Hoy nos ha dejado un poco cojos porque tendría que estar Pedro Vallespín aquí con nosotros y nos ha fallado porque evidentemente está trabajando en el Salón del Manga, ya hemos de decirlo, y le han surgido cosas que no ha podido estar aquí. Porque la idea es que tú y él os dedicaseis hoy a hacer experimentación, un poco de visitas por el casal, y no va a poder ser. Tú tenías idea de que magufáramos un poquito por aquí, ¿no? Un poquito, un poquito. De todas maneras, nadie dice que no se vaya a poder hacer algo, evidentemente. Alguna cosa yo creo que haremos, porque eso es inevitable, pero que, bueno, Pedro Vallespín no ha podido venir, por lo tanto va a ser un poco más light de lo que teníamos esperado. ¿Qué tal, Antonio? Me alegro de que no haya venido. ¿Cómo se te presenta la noche de los difuntos a ti? A ver, bien. ¿Sí? Esperemos a ver cómo sale la cosa, sin guión, sin nada. Bueno, como siempre. La noche de los difuntos nunca han tenido guión, ¿eh? No, ya. Acuérdate que cuando la hicimos el año pasado en el Brenelli había uno de pautas y poco más también. Ya. Tú estuviste el año pasado, el que no estuviste fue el primero. El primero lo escuché desde mi casa. Es y verdad. Entonces me prometí que yo al siguiente estaría. Y estuviste. Muchas gracias, Antonio. Y otra vez en la mesa de sonido, y hoy mucho mejor que ayer, para que veáis que poco a poco va a ir aprendiendo Ana María Torralba. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal llevas hoy el tema del sonido? Bien, hoy bien. ¿Sí? Algo mejor, sí. ¿Cómo se presenta la noche de los difuntos? Pues como has dicho, sin guión, un poco perdida, porque aquí veo muchas cosas, pero bien, bien. Bueno, ya hemos dicho que... Yo tampoco estuve en la primera, ¿eh, Antonio? Es verdad. ¿Verdad? No pero estuve. Que fijaros qué casualidad, porque a veces las cosas vienen como vienen. Cuando hablamos con Daniel Rodellas para hacer el programa de ayer, precisamente el homenaje que realizamos a Sinesio, quedamos en una fecha sin mirar, sin darnos cuenta que hoy era la noche de los difuntos. Y la casualidad hizo que hace 2 años exactamente, la famosa noche de los difuntos que pasamos nosotros, que siempre hablamos, Daniel Rodellas fue nuestro primer invitado y estuvo allí con nosotros también. Que luego cuando sacamos la ouija se fue. Bueno, y vamos a dar las vías de contacto a Ana María. A pesar de que estás en la mesa, vamos a pedirte que nos des las vías de contacto como siempre, cuando pueda. Bueno, comenzamos con la página web www.losmisteriosnosmiran.com, en el mail programa@losmisteriosnosmiran.com, repito, programa@losmisteriosnosmiran.com, en Twitter, @misteriosmiran, bueno, en Facebook, YouTube y iVoox, sí, poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran, y en Radio Fobos y Radio Denex. Y he de decir que finalmente no se ha podido conectar en directo Radio Denex, pero por una cuestión técnica. La idea de Alberto Guzmán era tenernos en directo, así que le mandamos un saludo enorme. Y seguramente a lo largo de hoy estaremos en esas 24 horas que está haciendo Radio Denex de programación dedicada a la noche de Halloween o la noche de los difuntos, como le queramos llamar, así que no os la perdáis, evidentemente, que estará también muy interesante. Y no me quiero dejar recordar que estamos también en Onda Pedriza, de los amigos de Madrid, que nos han sintonizado, bueno, nos han incluido en su parrilla, así que un saludo también en esta noche de difuntos. Bueno, y como ya hemos dicho, hoy es un programa sencillo, natural, de improvisación total y absoluta, en el que vamos a hablar y van a ir sonando testimonios vuestros que precisamente, como hemos dicho antes, nos ha narrado algunos de ellos, lo que ha tenido tiempo, nuestra voz de las tinieblas, que hoy estaba en el concurso de Madrid, que luego podréis escuchar los relatos que ha enviado a este concurso, que además también podréis escuchar los relatos ganadores del concurso de Edgar Allan Poe y vuestros propios testimonios narrados por él. Marta, ¿qué significa para ti la Noche de los Difuntos? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué es tan rimbombante en el mundo del misterio? Bueno, yo creo que es una noche importante porque realmente casi todo el mundo se siente identificado pues con esos seres queridos que ya no se encuentran entre nosotros. Porque si nos fijamos en las tradiciones, es un día, dijéramos mañana, que mayoritariamente se van a los Campos Santos. Supongo que siempre se acuerdan de sus familiares o de sus seres queridos fallecidos que ya no están entre nosotros, pero sí que van, se acercan, les ponen unas flores, algunos pues orarán o lo que sea, pero que son como unas tradiciones que ya vienen ancestralmente, como tú has dicho antes, otras culturas, y que quizá, que de alguna manera se han ido modificando al paso de los tiempos, ¿no? Exactamente, pero creo que, bueno, no creo, no, es que esto ya viene desde tiempos inmemoriales, donde otras culturas ya tenían esta noche como algo especial, e incluso creían pues que el dios de la muerte se presentaba esta noche y cosas así, con lo cual es algo que creas o no creas en un más allá, es algo que como tradición se hace, y entonces es como que los dos mundos para mí se juntan. El de los vivos y el de los no vivos. No quiero decir que esté pensando que haya fantasmas. Yo no estoy hablando de fantasmas. Simplemente estoy diciendo que hay algún nexo, un nexo de unión en este día. Y para mí también es muy significativo, la verdad. Porque supongo que esto también se basa mucho en la creencia de la gente, ¿no? Alguien que sea agnóstico o ateo o que no crea en nada de todo esto. La de hoy es una noche natural, normal y corriente, la de las castañas, ¿no? Como están celebrando aquí abajo, que por eso os decimos que no estamos tan solos ahora mismo. Sí, yo creo que es algo, perdona. Las castañas y los panayets. Y los panayets, y en otros sitios se hacen otras fiestas, claro. Sí, sí, creo que es eso, pues un tema así de creencia popular y bueno, pues luego de tradiciones como lo que estamos hablando ahora en Cataluña, lo que celebramos la castañada, y en otros sitios, pues en sitios como Estados Unidos, que no lo quería mencionar, pero bueno, al final, como siempre sale, que ellos también adoptaron el claro. Halloween de otro sitio, ¿no? Pero bueno, al final parece que sean ellos los que lo inventan todo, ¿no? Y me gustaría pues que eso no siguiera aquí avanzando en España, la verdad. Bueno, porque eso es total y absolutamente inevitable ya. Ya, pero Lo que va a pasar es que seguirá. Bueno, pero siempre ha pasado, ¿no? Esto de la importación de festividades, al fin y al cabo, lo que nosotros estamos celebrando también viene de una fiesta celta, sí, cristiana, de no sé qué, de claro, no sé cuánto. Al final todo es una importación, ¿no? Es la evolución natural del ser humano. La verdad que por desgracia en algunas cosas sí. Bueno, yo quiero recordaros a todos, sobre todo mandar un saludo a las personas que estáis en el chat, que muchísimas gracias por manteneros ahí, y que más adelante haremos el sorteo, como os hemos dicho, os estamos apuntando a todas las personas que estáis participando en el chat, porque tenemos una entrada doble para ese circo de los horrores, ahora conocido como el manicomio de los horrores, que podréis escuchar además la entrevista que le realizamos ayer a Suso Silva, el director de todo este tinglado, y que nos dará a conocer ese fantástico espectáculo que se está llevando a cabo en el Port Bell de Barcelona, y que vosotros podréis disfrutar. Alguno de vosotros tendréis una entrada doble para ir a verlo. Bueno, estamos haciendo estas pequeñas paradas porque tenemos unos pequeños problemas técnicos. Siempre pasa algo la Noche de Difuntos, y es que esto es así, sea lo que sea, evidentemente. Pero sí que, en relación a lo que comentabas antes, Marta, sí, sobre las creencias, no creencias, yo tengo unas creencias muy particulares, pero sí que es verdad que las veces que hemos hecho programas especiales en Noche de Difuntos, no sé si es porque estábamos supeditados a ello o nosotros mismos lo hemos provocado, han pasado cuanto menos más cosas que en otras salidas que hemos hecho. El caso de Ona de Sans en la primera vez, el caso del Brenelli cuando fuimos la segunda vez. Aquí pues no está pasando nada, pero que ya empiezan a fallar cosas. Es que es, no, no, Ana me hace gestos, no es ella. Es decir, parece como que sí que se crea un poco de... Un ambiente entre todos los participantes, ¿no? Sí. Para que generar eso, como que otras noches no pasa, ¿no? Así. No, la verdad es que no. Por eso te decía que aunque sea una cosa de culturas, mayoritariamente es todo el mundo el que de una manera u otra o hace mención en su día a día sobre esta noche o realizan rituales o se juntan para celebrarla como... Pues como eso, como una costumbre, pero siempre alguna relación o alguna cosa siempre hay en esta noche. Eso parece, ¿no? Yo, a ver, estamos hablando de esa primera noche de los difuntos, yo creo que casi todo el mundo que más o menos nos escucha y nos sigue ya sabe de qué hablamos, pero solo por resumir, la primera noche que hicimos los difuntos fue el programa número 6, lo podéis escuchar íntegro, que está subido a iVoox, más de 5 horas de programa, en el que realizamos varias experimentaciones en la antigua radio en la que estábamos, en Ona de Sans, y pasaron cosas extrañas. Seguramente todas y cada una de ellas explicables en su individualidad, ¿no? El colectivo hizo que fuera todo muy extraño. Incluso en la intro habéis escuchado el momento, porque la intro está cargada de momentos de esa primera vez. Ese sonido que se colaba en la emisión constante, que no se podía quitar bajo ningún concepto. Esas grabaciones que obtuvimos, que luego podemos intentar rescatarlas. Porque ya digo que hoy vamos a hacer... El programa va a ser un poco así. Pero bueno, que cabe recordar esto porque es curioso, ¿no? Es lo que nos llevó, a meternos un poco más en este mundillo del misterio, desde luego. Es como si las energías estuvieran muy revueltas. Totalmente. Y más allí. Y más allí. Bueno, también se dice que esta noche es la que separa, bueno, la línea imaginaria que separa menos el más allá del más acá, ¿no? Eso dicen, que eso dicen. Se abren las puertas, ¿no? No sé, eso es lo que se dice. Sí. Eso iba a decir que... Yo siempre he escuchado que hoy es cuando se abren las puertas del más allá y campan a sus anchas por aquí las almas y eso. Claro, eso es lo que se ha dicho siempre. Pero sí que es verdad que me reitero en lo mismo, ¿no? Muchas, siempre dando crédito a lo que dice la gente, que eso está también muy... muy a juicio de cada uno, ¿no? Que en las noches de difuntos, muchas personas que no son del mundo del misterio, es cuando más fenómenos han vivido, ¿no? No en cementerios, no en sitios de estos, sino es como esa noche es la noche de los papelitos, ¿no? Que le llaman los papeles blancos, que pedías un deseo, sí, como la noche de San Juan es muy parecida, pues sí. Es una noche donde la creencia de las personas que creen en lo que sea, no importa, está más por encima de todo, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera podría ser, ¿no? Que de alguna manera pues eso provocara un inconsciente colectivo, ¿no? Como pues se dice. Sí, podría ser tranquilamente que la unión y el pensamiento de todas las personas pensando en un más allá o seres difuntos se cree un ambiente así propicio, claro, para ello. Incluso la pena, ¿no? Porque claro, mañana también es un día duro para las personas que han perdido familiares, personas cercanas, porque saben que vaya al cementerio a visitarlas y eso no es del agrado de nadie. No creo que nadie vaya hacer una fiesta al cementerio, salvo los locos como nosotros, que puede ser, ¿no? Pero es un decir, ¿no? Que sí. Se genera una energía negativa. Sí. Un pensamiento religioso, no en el sentido de religiosidad, sino en el de una creencia, ¿no? Todo eso llevado puede ser que, ¿no? De alguna manera genere estos momentos así de paranoia que se tienen, no quizás aquí, porque se ha roto un aparato y no pasa nada. Pasa para la persona que es dueña del aparato, pero... Es que he intentado entrar en el chat y se ha bloqueado. Claro, es que Antonio ya la ha liado. Pero es decir, o sea, la primera vez, ya me reitero, lo hicimos en un sitio que sí ha continuado teniendo sus cosas, pero la segunda la hicimos en un sitio donde teóricamente no pasaba nada fuera de lo común, tenía sus cosas y esa noche pasaron cosas, porque nosotros grabamos además después un solo Misterios, después de hacer la noche de los difuntos, y pasaron cosas muy interesantes. Sí, sí. Bueno, oye, quién sabe, aquí quizá esta noche, aunque no vengamos predispuesto a ello... Nos llevemos alguna sorpresa, nunca se sabe. Bueno, como hemos dicho, hoy el programa lo vais a ir haciendo un poco entre todos, tanto los comentarios del chat que os estamos leyendo, de momento estamos así en modo relax, vamos a ver si cambia un poco la cosa, y yo creo que es un buen momento para escuchar uno de los primeros testimonios que nos han llegado, y que la voz de las tinieblas, vamos a poner primero, si os parece, los que la voz nos ha grabado, y opinamos, ponemos uno y opináis lo que queráis sobre lo que se escucha de ese testimonio. Ana Pacheco. Se murió mi suegra en casa. La tuve 2 días velándola. Al pasar unas semanas, me quedé un rato sola por la noche junto a mi perra. Me fui a dormir y al momento escuché 3 golpes en la puerta de mi dormitorio. Como si alguien golpease con los nudillos de la mano. En mi casa no había nadie más. Empecé a tener un sudor frío y, aun presa del terror, decidí levantarme y abrir la puerta de mi habitación. Solo estaba mi perra temblando. Me vestí y, por supuesto, salí apresuradamente a la calle. ¿Qué pudo ser? Yo no estaba dormida y la perra era imposible que fuese la causante, pues era muy pequeña. Fue el mayor susto de mi vida. Notaba olores de mi suegra y la tele se cambiaba sola de canal. Poco a poco, estos fenómenos fueron desapareciendo. He podido escuchar el primero de los testimonios, esto ya hemos dicho que será un poco así, una persona a la que al parecer pierde a su familiar, bueno, un familiar cercano, y nota su presencia, escucha golpes, nota como la va, como si estuviera allí con él, con ella, olores típicos y la tele que hace sus cosas. ¿Qué opinas? A mí me parece una película de miedo. ¿Te parece una película de miedo? Sí. ¿Tú qué crees, que gritaría si te pasara, Antonio? Yo salgo corriendo, posiblemente. Bueno, preguntan, muchos de los testimonios que nos han llegado nos preguntan que qué puede ser o que... Lamentablemente no tenemos respuesta para ninguno de ellos. Podemos especular lo que se quiera, pero... Podemos decir mil cosas, pero casi todos era algo lógico. Yo creo que sí. Los ruidos pueden ser golpes del viento, no sé qué, la tele. A lo mejor se la queda encendida a ella y se la ha olvidado, apagarla, claro. Puede ser. En un momento de sugestión, ¿no? Sí. Como parece que estaba, podría ser que cualquier cosa se le viene encima. O puede ser que se le apaga la tele, de verdad. Puede ser. ¿Os estáis dando cuenta que aquí una mesa muy grande de gente que no cree? Bueno. Que no cree, bueno, o que cree poco. Que no quiere creer. Que no quiere creer. Eso sí iba a decir. No, hombre, no quiere decir no creer. Yo vivo esos fenómenos y yo salgo como la chica y como Antonio corriendo también, ¿eh? O sea, una cosa... Lo que pasa es que evidentemente cada uno vive el misterio y el miedo de una manera muy subjetiva. O sea, yo procuro estar centrado, pero una cosa es estar solo en tu casa, ver un monstruo pasando por el pasillo. Cuidado, ¿eh? Que a lo mejor ha sido el perro y te ha hecho una sombra, pero te sugestionas. Sí. Bueno, lo que nos pasó a nosotros fue que salimos corriendo, ojito, cuando estábamos en la radio, en Barcelona. Por ejemplo. Y no pasó nada. No pasó nada. Claro. Pero salimos corriendo. Pues eso es decir que cuando la sugestión se... aflora. Se te aflora, exacto. Irene Otero nos deja un mensaje en el chat que dice: o puede ser que debido a un estado de ansiedad extremo por la muerte del familiar, ella misma lo provocara. Que a mí, yo sigo pensando lo mismo, ¿eh? Si ella misma es la que provoca ese fenómeno, me sigue pareciendo igual de alucinante, sí, que si verdad, es un ente del más allá que viene a hacerlo, ¿no? Sí, la verdad es que como nosotros siempre decimos que la mente humana es capaz de hacer muchas cosas que desconocemos, pero realmente es lo que tú dices. Si somos nosotros quien producimos ese tipo de fenómenos como la clarividencia, que es decir, los olores, sí, lo de la televisión, etcétera, no deja de ser algo increíble, que es lo que siempre decimos en este programa. Que es algo muy común, ¿no? Además, este caso es bastante común en testimonios de personas que han perdido un familiar cercano, o cercano o lejano, no sé la afinidad que tendría con él, pero que... los olores, sobre todo, el tema de los olores. Yo ya veréis que, bueno, no sé si hay más testimonios que lo dicen, pero personas que nos han contado cosas, que el tema de los olores es lo más común, notar la presencia, pero es un poco como el miembro fantasma, ¿no? Que se llama, cuando te amputan una pierna, puede sonar muy fuerte, pero es así. El cerebro sigue recordando esa pierna y sigue doliéndote y picándote como si la tuvieras. O sea, quiero decir que el cerebro yo creo que actúa igual cuando pierdes a un familiar porque lo sigue recordando ahí, ¿no? Puede, claro, ser que... puede ser que el dolor, pues lo que estaba mencionando, que el dolor es tan fuerte y tan... y parece como que no quieres creértelo que sea así y puede producir ese tipo de cosas. Claro, totalmente. Mira, Sam Danko, que le mandamos un saludo, que estuvo precisamente el año pasado en la Noche de los Difuntos también, estuvo en la cafetería Brenelli, nos deja el mensaje diciendo: el año pasado en Brenelli todos estábamos muy sugestionados mirando hacia la puerta de la cocina. Daba un mal rollo tremendo, por no decir el estar sentados en la mesa del hombre fallecido. Sí, es verdad que en la cafetería hay una mesa que falleció un hombre, que no pasa nada. O sea, es pasa para el hombre y pasa para la familia del hombre, evidentemente. Pero que me refiero de que pues, las personas mueren, bueno, en todos los sitios. A ver, nos lo estamos tomando a cachondeo. No, a ver, nos lo tomamos a cachondeo. El hombre no pagó el café. Bueno, fuera bromas, evidentemente que hubo una persona fallecida, pero el hecho de que fallezca una persona en un sitio no implica necesariamente que tengan que pasar cosas, pero sí que es verdad que allí pasaron algunas. En todos los sitios muere gente. Evidentemente. Y a lo largo del tiempo ha muerto mucha gente en todos los sitios. Bueno, eso es lo que me refiero. Sí, claro. Y no necesariamente pasan, claro, es que seguramente en la casa de casi todos, si es, tiene unos cuantos años, sí, alguien habrá muerto en el bloque de pisos, ¿no? Entonces, claro. Y no te vas cruzando con fantasmas, menos en mi bloque, de momento, ¿eh? Bueno, donde trabaja mi madre, en el hospital mueren todos los días gente. Evidentemente. Sí, pero bueno, el hospital de Mataró hay que dejarlo un poquito al lado, y eso te lo digo yo por propia experiencia también. El hospital de Mataró, con esos pasillos que los hemos recorrido de noche... Yo he tenido la oportunidad... Yo he ido corriendo, ¿eh? Con una camilla. Yo he tenido la oportunidad de quedarme... bueno, ahora voy a explicar algo que ya después de tantos años da igual, de quedarme a solas en la... Se llaman neveras, es así, lo siento porque suene tan frío, pero nunca mejor dicho, pero se llaman neveras, donde van los cadáveres de las personas recientemente fallecidas, que además les tienen que hacer autopsia para conservarles mejor. Y es una zona donde están las típicas neveras, donde, de lo que se ve el CSI y demás, pues yo he tenido la oportunidad de quedarme ahí más de 20 minutos... Y como además es un sitio que está bastante silenciado, porque las propias neveras lo silencian, pues coge una paranoia de un nivel muy supremo, ¿eh? O sea, y aparte que el hospital, bueno, pues ya tiene historias, que seguramente sí, sí, tu madre te haya contado alguna que otra hay. Mira, precisamente en el chat Irene nos habla del fenómeno poltergeist, que sería un poco lo que vivió esta chica, ¿no? Lo de abrir, encenderse, apagarse la tele, los golpes en la puerta. Dice que en adolescentes y personas con ansiedad son los precursores en gran parte de este fenómeno, ¿no? Sí podría ser. Evidentemente también puede ser que pasara algo extraño, ¿no? Siempre recordemos que nosotros cuando estuvimos en ONA, el que nos picaban a la puerta era algo ya casi común. O sea, estabas allí, te picaban a la puerta, abrías y no había nadie. Sí, sí. Bueno, pero lo que ha dicho Irene tiene muchísima lógica según los estudios que se han realizado y tiene mucho que ver con las personas adolescentes, que son ellos mismos quien provoca esos fenómenos. Bueno, ya sabemos, los adolescentes tienen las hormonas muy revolucionadas, con lo cual también afecta mucho y son capaces pues de incluso mover objetos y bueno, producir fenómenos, lo que llamamos poltergeist, ¿sí? Bueno, ahora que cuentas esto, ¿os imagináis a alguien entrenando su cerebro y yendo más allá de esto? Es que tiene que ser algo... Un poco al estilo Carrie. Sí. ¿Por qué no? Claro, es que si somos capaces de hacer... de mover cosas de con la mente, que puede ser, ¿eh? No lo niego. Ojito. Pero es de forma inconsciente. Lo que son los fenómenos poltergeist, claro. Sí, pero ¿y si eso supiéramos que realmente es así? Imagínate alguien entrenando su mente para hacerlo aposta. La aposta conciencia, sí, de decir, pues ahora te voy a encender esa luz... Pues ahora te voy a pagar esto, pues ahora, imagínatelo, bueno, es el poder absoluto. Yo no sé hasta qué nivel se puede llegar a conseguir eso. Sí que es verdad que hay mentalistas reales, no magos mentalistas como hemos conocido algunos, que no quiere decir que sean malos, sino que el mago mentalista hace magia que parece que sea mentalismo y luego están los mentalistas que son capaces de usar su mente un poquito más allá que nosotros. Y sí que es verdad que hay mentalistas que son capaces de encender una bombilla con las manos, pero el esfuerzo para conseguir ese hito es tan grande que quedan agotados. No sé si la mente sería capaz de realmente de mover un objeto de manera consciente, entrenada, no lo sé. Inconsciente ya estamos viendo, sí, que cosas pasan, eso seguro, porque los fenómenos existen. Otra cosa es que le podamos dar una explicación. Ya veremos que cada uno de los audios que tenemos es un fenómeno diferente, vivido de una manera totalmente diferente, y que desde luego... Pero sí que es verdad que yo estoy recordando que estuve investigando un caso y una persona tenía una hija. Esa hija era un poco adolescente, dijéramos. Estaba entre los 17 años. Y recuerdo que su padre me decía que en casa de esta niña pasaban cosas. Uh-huh. Claro, cuando esa niña empezó a contarme qué es lo que le ocurría, realmente... Pues a mí me vino a la memoria, a la mente, perdón, a la memoria, ¿no? Me vino a la mente el decir que esa niña podía estar provocando esos fenómenos por el estado de nervios y ansiedad que estaba pasando en ese momento. Qué curioso, la verdad. Bueno, ya estamos aquí nuevamente, no ha pasado nada, todos tranquilos. Estamos trasteando los cacharros electrónicos, que ya sabéis que estas noches la electrónica siempre falla. A mí me gustaría poneros en antecedentes de algo que nos ha pasado alguna vez aquí, precisamente en esta radio, y que nunca hemos explicado. Y que yo creo que es un buen momento para daroslo a conocer. Y no quiere decir que sea un fenómeno extraño, ni que sea algo raro, pero cuando estamos aquí en alguna ocasión... Sobre todo cuando está Guki, porque está claro que Pedro Vallespín es el que atrae a todos los males en ese sentido. Pero bueno, incluso sin estar él, estando Ana, estando varias personas, hemos tenido, y creo que Marta también lo ha vivido alguna vez, la sensación, y vamos a dejarlo ahí, sensación de que pasa alguien por la ventana. No sé si habéis visto el estudio de la radio de Llavaneras. La radio de Llavaneras tiene tres ventanas, ¿vale? Aparte de las que dan a la calle, que están tapadas con un velo, con una cortina, perdón. Un velo, anda que yo también. En las cortinas no, normalmente o están completamente apartadas y se ve bien, o sea que no sugestionan, para que nos entendamos. Yo ahora mismo tengo una ventana detrás que es del segundo estudio, pero que se ve completamente el estudio. Y donde está Ana, que tiene una ventana que está ahora aislada en el otro lado, que es ella la que tiene que escuchar cosas. Y hay un... Al lado de la entrada de donde estamos ahora en los micrófonos, hay una ventana, hay un ventanuco para las personas que pasan por ahí, pues mira. Y por si estamos grabando, pues se asoman como diciendo estamos aquí, lo normal, ¿no? Esto de saludar y tal. Pues en varias ocasiones, y digo en varias... bastantes ocasiones... sabiendo que estábamos solos, porque muchas veces pasa también el jefe de la radio, y lo tenemos más o menos localizado. Sabiendo que estábamos solos, hemos intuido que pasaba alguien, incluso tenemos algunas, ya sabéis que nosotros hoy no tenemos las grabadoras, porque ya digo que, bueno, las cámaras de vídeo, porque hoy es el programa más familiar, siempre lo digo, ¿no? Hoy es mucho más familiar que otros días, es un poco una excusa que hemos buscado para pasar aquí la noche juntos y ya está. Sí. Pero normalmente tenemos las cámaras grabando y muchas veces nos vamos al descanso y dejamos las cámaras grabando y esto se queda aquí registrando horas y lo que haga falta, ¿no? Y en alguna ocasión yo he podido ver, que es claro, cuando estoy editando los vídeos, cómo yo hago el gesto de que he visto pasar a alguien y le hago las señales que tenemos con Pedro o con la persona que hay en la mesa, o al revés, ¿no? Si estoy yo en la mesa. Y entonces sí que, claro, con esa cámara yo he podido... La cámara, yo señalo como si la gente me estuviera viendo ahora. Con la cámara que enfocaría la puerta, no se ve nada. Sin embargo, yo veo claramente que pasa alguien. Hago el gesto de que he visto que pasa alguien. Veo que incluso alguien más mira como diciendo... Y es algo que está pasando aquí desde prácticamente que empezamos. O sea, desde la primera vez que vine, yo me acuerdo con MJ aquí a probar, ya tuvimos la sensación de que cruza alguien. Y estás mirando, puede ser una sensación, puede ser una sombra, puede ser algo extraño, golpes, el golpe famoso, no sé si a vosotros, no, que pasan las cosas a veces y ni me acuerdo porque las olvido, tengo ese defecto, de escuchar que cierran la puerta de la entrada, vas a mirar y no hay nadie, y cuando, o sea, y es el mismo sonido que cuando alguien entra y dices, mira, ya ha entrado tal, o incluso estar esperando, tiene que venir Luis Silva, ¿no? Por ejemplo, escuchar la puerta y decir, ya ha venido. Pasan los segundos y aquí no entra nadie, ¿no? Pues son estas pequeñas cosas que pasan aquí. que no quiere decir que sean grandes cosas, que no estén supeditadas a que nosotros, ahí donde vayamos, pase el misterio. No, pues no sé, seguro. No, pero curioso sí que es. Bueno, pasa. Y no lo habíamos explicado hasta ahora. Llevamos aquí ya más de 40 programas largos. Y además es que cuando esa sensación está, es decir, cuando para que se hagan una idea los que nos están escuchando ahora, es cuando estamos haciendo radio estamos todos por lo que tenemos que estar. Es decir, y me gustaría añadir una cosa antes de que continúes. La mayoría de veces que ha pasado, no estábamos haciendo un programa, vamos a poner entre comillas, magufo, de mucho misterio, de mucho terror. No, era cuando más relajados estábamos. Curioso. Y te voy a poner un ejemplo muy rápido, porque en el vídeo no se ve, pero yo tengo los originales, que es lo que digo. Son dos cámaras de tiro cruzado y que graban 3 horas cada una, más o menos, por media de programa. Pues el de Luis Silva, que está subido en YouTube. Sí. Prometo que si eso la subiré un día para que veáis la secuencia en la que yo estoy hablando, Luis Silva, hablando de alquimia. Tú no, o sea, no te das cuenta de mi gesto porque estás escuchando a Luis, o sea, es algo normal. Y además Luis Silva hablando de alquimia, quiero decir, no está, no, te mete en ese trance, sí, de sí, que sí. Además te lleva a otro lado, ¿no? Pues hay una escena en la que yo estoy súper tranquilo, estoy mirándole a él y de golpe yo no la recordaba, la vi y dije, ostras, es verdad. Y miro así y entonces recuerdo la escena de ver a Pedro Vallespín mirando hacia la misma posición. Así la botella. Sí, la botella. Muy bien, muy bien. Ya empieza bien la cosa. Mirando hacia la misma posición sin que él y yo nos hubiéramos mirado para el cruce de mirada, o sea, mirando hacia esa ventana. Y entonces yo le empiezo a hacer gesto como diciendo, ¿tú has visto pasar a alguien? Él también me dice, sí, sí, incluso le hago que se vaya. Vete a mirar que no haya entrado alguien y no hay nadie. Y eso pasa en un programa de ese estilo, ¿sabes? Simplemente, ¿eh? O sea, es una curiosidad que pasa aquí. No, pues es una curiosidad, pero es lo que me refiero para... Porque nosotros cuando estamos haciendo radio normalmente estamos concentrados, no concentrados, mm-hmm. sino escuchando, por ejemplo, si tenemos a un invitado escuchándolo, pues muy atentamente, porque suele ser lo que cuenta muy interesante, con lo cual no es que estemos distraídos, como ahora voy a mirar a la ventana porque estoy un poco así a ver qué miro, ¿no? Quiero decir que cuando te viene esa sensación de golpe es porque quizás sí que ha ocurrido algo, porque ha desviado completamente atención, ¿no? Tu atención de lo que estabas haciendo en ese totalmente, momento. Totalmente, sí. Sí que es cierto que alguna vez que Pablo ha estado aquí, bueno, donde ahora estoy yo dirigiendo el programa, y yo me he sentado allí de frente, siempre doy yo, ahora, bueno, siempre me siento de espaldas hacia la ventana. Y tú, Marta, te sientas delante mío, o sea, tú sí que ves el ángulo directo. Sí. Pero las veces que yo me he sentado donde está Pablo ahora, que la ventana le queda a su izquierda, sí que es cierto que alguna vez me he girado porque me ha dado la impresión de ver pasar, no ves una silueta, ves como la cabeza de alguien pasando. O sea, es una ventana muy pequeña y queda a la altura de las cabezas. Claro, de Pablo queda a la altura del hombro. Pero por norma general te giras, miras y esperas unos segundos porque si la persona sigue pasando, o una de dos, o entra al estudio o pasa por la puerta del estudio donde estáis vosotros ahora, o sea, y no ves a nadie y te quedas como, bueno, sigo con lo que voy. Claro, precisamente cuando estuvo hace 2 semanas el señor Gómez, para los amigos, que no sé si los oyentes lo conocerán, y hicimos el programa de Torres Albana, pues este chico tiene el don, yo creo que es un don, para algunas cosas quizás no, dice de ver a los muertos, así de sencillo, o sea, de verlos tipo la serie Entre Fantasmas, para que hagamos el símil más bestia. Y que cada uno, como siempre, crea lo que quiera. Yo lo vi bastante sincero a este chico. Y tampoco se quiere dar a conocer. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? La gente que por lo menos... No lo sé. Cada uno que piense lo que quiera. Pero sí que es verdad que yo le insistí mucho. Aquí hay alguien, tanto dentro del programa como fuera, porque quería ver si él miraba. Él le tocó de espaldas a la ventana, pero en todo momento dijo que no. Que no había nadie. Podía también habernos engañado. Si hubiera sido de estos de estos televisivos, te dice, sí, sí, voy, aquí está pasando, aquí han muerto. No, simplemente decía, no hay nadie. Y estuvimos paseando por el casal y no hay nadie. Así que no lo sé, o sea, puede ser una sugestión brutal, puede ser que... O quizá en ese momento no había nada. Estaba de fiesta. Estaba de fiesta, pero vamos. Puede ser que nos hayamos traído a Mariano aquí, ¿eh? Ya mismo te iba a decir eso y digo, a ver, ¿no puede ser que todo el mal rollo ese lo llevéis vosotros? Puede ser, puede ser. Es que a todos los sitios donde vais pasa algo. A ver, ¿cómo que mal rollo? Bueno, mal rollo, lo que sea. Sombra, mala gente o lo que sea. No, que le estaba haciendo el gesto de que bajara un poco la música. Es que a todos los sitios que vais pasa algo y casi siempre es lo mismo. Evidentemente que cuando vamos a los sitios, estamos donde estamos, ya de alguna manera nos enfocamos a ellos porque nos gusta. Es que lo de Mariano Enona lo pasamos mal, pero nos gusta. Mariano, para el que no lo sepas, el nombre cariñoso que se le puso al fenómeno que había, sí, un supuesto fantasma que había en Enona y que es el que aparece y hace lo que le da la gana. Pero bueno, también nos dice Uriel en el chat que a lo mejor no quería que saliéramos corriendo, que estaba viendo Gómez allí de todo y no quería. También puede ser. Y yo le pregunté al señor Gómez, recordáis que normalmente hago muchas fotos cuando vamos a investigaciones y eso. Bueno, pues nosotros no vamos a investigaciones. No, vamos de magufos. A magufos. Bueno, vale. También. Le enseñé varias fotos de la Torre Fígols. ¿Recordáis que salieron unas manchas y una cosa que parecía como una oreja con una cabeza y tal? Bueno, pues de esa foto me dijo que ahí, que ¿cómo lo diría? ¿Recordáis la chimenea? Sí. Que se veía. Vale, cuando yo hacía la foto de la chimenea, en un montón de veces no me di cuenta y enfocaba la puerta. ¿Es en la Casa Lila? No, en la Torre Fígols. La chimenea del grito. Y me lo di. Sí, exacto. Y recuerdo que me dijo, dice, mira, aquí hay alguien. Yo en la foto no veía nada. Yo no voy a engañarlo, no veía nada. Y me decía, aquí, junto a la puerta. Casualmente, esas fotos. ¿No te acuerdas que hubo un problema que estaba yo detrás? Sí. Sí. Ahí, pero en todas y cada una de ellas me dijo, está junto a la puerta, os estaba vigilando. Sí. Y ahí. Y curiosamente, Antonio acaba de hacer un gesto que es como para reproducirlo porque yo pensé igual. Las fotos, solo hay una que está bien angulada. Todo el resto de fotos que hice, y hice un montón, a esa chimenea porque me pareció muy bonita, antigua y tal, todas se enfocaban a la puerta. Y claro, cuando me lo dijo me quedé como, ¡oh! ¿Pero se te iba a ti solo para la puerta o la cámara enfocaba sola para la puerta? No, la cámara la tenía en la mano. No había ni trípode. Es curioso. El simple hecho de hacer la foto, yo siempre procuro acercarme a lo que quiero enfocar. Siempre. Y es curioso que intentando coger la chimenea, coja la puerta, siempre. Y me quedé como, ostras, es verdad, siempre. Sí, tranquilo. Ay. Ostras, perdón. Sí, bueno. Ahora está ahí dando sensaciones. Acaba. Ahora te explico el porqué. Ya está. Porque ha dicho eso Marta. Antes de decir por qué ha dicho eso Marta de que está intranquila, añadir a lo que comentas, que supongo que la gente que nos ha escuchado en ese programa de Solo Misterios, la Torre Fígols, que es el programa titulado como El Último Paseo, porque teóricamente era El Último Paseo, luego todo volvimos. Entre comillas, como dice Antonio. Lo de la puerta no tendría sentido. A ver, siempre se puede sospechar, como decían algunos, de que el señor Gómez del yo es que no le puedo llamar señor Gómez, con lo joven que es, yo tengo que llamar Gómez. De que Gómez, ya la estás liando. Señor Gómez, y nada, punto. Gómez. De que él puede haber escuchado el programa, de que lo que queráis. Evidentemente estáis en vuestro libre derecho de pensar lo que queráis. Yo me creo lo que me cuenta nuestro compañero Raúl Sacres, que nos dice, no, él no es del mundo del misterio, me creo lo que dice él. Y que no escucha este tipo de programas, que es ahora que se está un poco metiendo en el mundillo. No sé si tiene relación, pero lo que pasó en esta torre fue que estábamos, y ya nos hemos explicado muchas veces, muy tranquilos. Pero muy tranquilos. O sea, demasiado. Incluso Antonio iba abriendo camino en unos sitios, se metía por un. Cuando Antonio hace eso, mal. Ahora hemos aprendido la lección. Ahora ya no lo hacemos. Y estábamos todo el rato diciendo, no pasa nada aquí. No sé qué hacemos, pero bueno, en todos los sitios tienen que pasar cosas, evidentemente. No sé qué hacemos aquí. Eso ya internamente, ¿no? Jo, no pasa ¿sabes? Nada. Jo, qué rollo, no pasa nada. Sí, perdón. Que te corte, perdón. ¿Sabes una cosa? Vosotros os quedasteis ahí en la Torre Fígols. Sí. Y bueno, Bárbara y yo nos fuimos al coche a dormir, porque somos las conductoras oficiales. Sí, sí. Y Bueno, nos pasó que me pareció muy curioso. Entramos allí a la... O sea, llegamos de día, 27 grados. Es que me acuerdo de la calor tan impresionante que hacía. Y cuando nosotras nos fuimos al coche a descansar, ponía 3 grados. Sí. Bueno, que bajaba mucho la temperatura, sí. Pero que es verdad que estábamos muy tranquilos. Y incluso, y ya lo he dicho muchas veces, Pedro dice, me he dejado la grabadora en el coche. Y digo, va, si eran las 4 de la mañana, vamos a hacer el último recorrido, nos vamos para cerrar el programa. Déjala, da igual, ya estábamos abajo, había que caminar, ya ves tú, 10 o 20 metros, pero estábamos ya cansados. Y le digo, ya llevo yo esta y no sé qué, te pido la pila, porque le digo, voy hasta parar la grabadora, te pido la pila, la cambiamos, que le quedaba un cuadrito que podía haber aguantado 2 o 3 horas más tranquilamente. Y en ese momento estábamos dentro de la casa, una casa enorme, o sea, de 4 o 5 plantas. Nunca he visto una casa tan grande como esa. Enorme, bien construida, bien, o sea, no es derrumbada, todo bien puesto, todo, o sea, para que os hagáis una idea, en medio de lo que sería un comedor, un eco como el que estáis escuchando así en la música de fondo. Era preciosa. Y se escuchó un portazo. Pero no era el viento, porque el viento ya había cerrado muchas puertas arriba. Y de hecho luego tuvimos, no sé, esa la explicaremos, esa anécdota del ahí hay alguien, la explicaremos un poquito más adelante. Pero, porque no tiene nada de misterio, al revés. Pero, bueno, luego la explicamos. Fue un portazo de la puerta principal, que esa puerta pesaba un montón, era de hierro. El aire había estado toda la noche y no se había movido ni un ápice, esa puerta no se había movido nada. Y las de arriba sonaban, eso sí, algo muy, muy, muy curioso. Subías arriba, las puertas se cerraban abajo. Bajabas abajo, las puertas se cerraban arriba. Y eso fue toda la noche. No hubo, me parece que solo una vez que se nos cerró los morros. Pero esta fue un portazo y tan grande, sonó, retumbó por toda la casa. Evidentemente, chillamos, como no puede ser. Los cuatro. Creo que nosotros primero y luego ya por defecto de ellos. Por historia colectiva ya. Sí, pero yo tenía, no había ni cambiado la pila y dándole a grabar porque no había manera, no atinaba con el botón. Y fue un... Y esto lo digo yo como lo siento yo y es totalmente subjetivo. Fue un hasta aquí habéis llegado. Para que veáis que sí que pasa. Hasta aquí habéis llegado. Y fue tal el miedo a la nada, porque fue un portazo, que seguramente el viento movió esa puerta. Aunque no lo queramos creer, seguramente es el viento tan grande que nos impidió volver a entrar Antonio y a mí. Y Sebas y Cookie, que son bastante más valientes, recorrieron la casa... Y se fueron, ¿eh? Pero señor Gómez, a micrófono cerrado, que estuvo explicando, ¿no?, una serie de cosas, según él, dice que cuando ellos quieren no les hace falta absolutamente nada para dar una prueba de que están. Dice, y a veces incluso cuando ven a investigadores o gente que experimenta con aparatos y en sitios abandonados, como hasta que él dice que se ríen, porque como diciendo, todo esto que hacéis es inútil, porque si nosotros no queremos realmente no nos manifestamos. Es algo que me chocó bastante. Es curioso. No sé. Lo dice él y lo tenemos que creer, está claro. No lo sé. Pero sí que es verdad, y ya creo que lo conté en el programa, pero no... Uy, nos han dejado un mensaje muy largo, ahora lo leemos. Lo que yo dije del señor Gómez, para que a mí me diera un poco de credibilidad, porque evidentemente yo no creo en estas cosas así porque sí. No porque haga un programa de misterio significa que crea en todos los misterios que se hablan de él, ¿no? No, claro. Pero... Yo, fuera de micro, no sé si lo expliqué, si no lo relato muy rápido, le envié varias fotos de Ona de Sans a Raúl para que el señor Gómez las viera. Supuestamente, él no sabía nada ni del sitio ni de lo que había pasado allí. Le mandó 2 fotos, una se veía en el pasillo y otra era del armario, vamos. Y él vio 2 cosas, pero 2 cosas clarísimas. O sea, él me contestó, bueno, no a mí, sino a Raúl, le dijo, aquí en la primera foto, en la del pasillo, veo un hombre enfermo. Caminando. Asmático, ¿no? Antonio dice el asmático. Pues podría ser, porque la investigación que sí que estoy llevando a cabo, sobre todo Cookie, Pedro Vallespín, en documentos y demás, dice que allí vivieron varias personas con enfermedades crónicas pulmonares. Bueno, a ver, lo dejamos ahí. Ese a mí no me impresionó tanto, ¿no? Porque que viva un asmático en una casa, pues es bastante común. Lo que me impresionó mucho es que de la segunda foto, la del armario, dijera: allí hay un niño muerto. Y claro, la gente que no sepa la historia de que allí, en la puerta del edificio, murió un niño atropellado, pues es curioso. Curiosidad, serendipia, casualidad, lo que queráis, pero que bueno, que lo dijo así, lo dijo tan tranquilo, lo dijo y ya está. Y eso es un poco lo que yo quería decir del señor Gómez. Ya digo yo que hoy pasan cosas raras. Mira, nos han dejado un mensaje en el chat, Laura Puello, que no la conocíamos, y le mandamos un saludo y entra en el sorteo, por supuesto, de las entradas, que dice: la vez que más miedo he pasado fue en el instituto. Estábamos unas cuantas chicas en el vestuario del gimnasio y se nos ocurrió hacer la ouija porque se rumoreaba que habían sucedido cosas en ese edificio. Y la verdad que lo que empezó como un juego, al final nos dio un buen susto. Se cayeron todos los colgadores del vestuario, se rompieron los cristales de las ventanas y el espejo se rajó. Desde aquel día la ouija ni de lejos. La verdad es que el tema de la ouija está más que... No sé, aquí es también opiniones contrapuestas, ¿no? Los que creen que el fenómeno existe, que se contacta con ese más allá, que se contacta con ese más acá, que somos nosotros. Es curiosa. Es algo curioso, ¿eh? Y bueno, según dicen, bueno, como igual que se utilizan las grabadoras como medio de posible comunicación con ese posible más allá, pues la Ouija sería otra herramienta similar a esa. Lo que pasa que hay que decir que no es un juego, que aunque lo vendan en jugueterías, claro, y la gente, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Estefanía, la chica de Vallecas. Sí. No sé de qué moriría esa chica realmente, pero era una chica joven y que a partir de haber hecho una ouija empezaron a suceder cosas muy graves en su casa. Incluso los padres creen que fue la que provocó, bueno, de que provocaron la muerte y siguieron sucediendo cosas en esa casa de Vallecas, ¿no? Bueno, se supone que lo llevaba la familia, el fenómeno en sí, porque ellos ya no viven allí. Y se ha continuado investigando en esa casa, que es el expediente Vallecas, ¿no? Famoso, y ya no pasan cosas. O sea, que puede ser que la sugestión de toda la familia, ¿no? Recordemos que... Es aquel caso que se le rompió el vaso, se le metió el humo en la boca. Supuestamente, sí. Supuestamente, sí. Y que vino la Guardia Civil, que sí. También es un poco el testimonio así y así. Bueno, es como todo, ¿no? Todo un poco sugestivo. Yo digo este caso porque creo que es el más conocido para que la gente se haga una idea. Quizá, a ver, es un poco exagerado todo cómo lo quieren representar a los ojos de los demás, ¿no? Pero que sí que no es un juego la Ouija, y aparte puede llegar a producir muchos problemas a las personas psicológicos, sí. Es igual que cuando, a ver, una grabadora es peligrosa y no es peligrosa. Es que estamos en lo de siempre. La Ouija, las grabadoras, el más allá y el lo que sea, no, en principio no es peligroso. Lo que es peligroso es la mente de uno. Exactamente. No voy a entrar en fenómenos poltergeist porque no sé qué son, ya. Pero sí, puede ser que sea la mente que lo provoque. No voy a entrar tampoco en precisamente un tema que ya vamos a dar el spoiler de la semana que viene. La semana que viene, programa 69... tenemos que hablar de sexo. Evidentemente. Entonces vamos a tener a nada más y nada menos que a Jesús Callejo, que nos va a hablar de íncubos y sucubos. Dicho esto, ha hecho el spoiler ya del programa que viene, es un poco eso, ¿no? Salvo estos fenómenos que están un poco así, los íncubos, los sucubos, que no sabemos... Sí, y de esto, lo demás, es que la Ouija, yo personalmente, y hablo desde de una posición muy, muy personal, mira, Sam nos dice que una de las únicas condiciones cuando viene a Solo Misterios es no estar en la Ouija, y nunca está, y Antonio nunca la hace, porque le tiene mucho respeto. Yo, en cambio, las hago todas, porque me divierte. Pues yo... No tengo la sensación de que me vaya a entrar algo y me vaya a hacer... Pues yo, sabéis que he estado en sitio... que mucha gente no se atrevería, en el sentido de que no... Soy una persona valiente, pero yo y las ouijas no van conmigo, lo siento, no. Es algo que sí que tengo muchísimo respeto. Y a lo mejor es eso, que luego su gestión y el vaso se mueve porque la mente hace que él se mueva o... No lo sé, no lo sé si la mente humana es la responsable de que eso se mueva y de que se produzcan fenómenos. Yo estoy absolutamente convencido de que somos nosotros que la movemos. Yo diría que sí, porque, a ver, una vez hablando con vosotros me dijiste que la Ouija no se puede convocar, hacer invocaciones ni nada de eso. En teoría. A mí de pequeño, cuando me enseñaron a hacerla, se corta un poco, ¿no? No, se te dio un poco flojo. Vale. A mí de pequeño, cuando me enseñaron a hacerla, me dijeron que tú podías invocar a quien quisieras, podías hablar con quien quisieras. Y a partir de ahí fue cuando empecé a coger el miedo y todo eso. Y por eso por lo que no la hago. Porque de pequeño, cuando iba al colegio, a la EGB, eso, nos la enseñaron a hacer una chica que... Maldita la hora en que me enseñó a hacerla. A ver, Ana, ¿querías comentar algo? Sí. Bueno, viniendo al no caso... Antonio, tienes el micro muy hacia arriba. Sí. Vale, y otra cosa quería preguntaros. Ahora que estáis aquí, ¿a qué edad hicisteis vuestra primera Ouija? En general, o sea, incluso a las personas que están en el chat, ya por curiosidad. Pues yo en... Ahora lo tiene muy bajo, Antonio, es que no da una. No. Vale. Sí. No, está fallando su canal, lo digo muy en serio. Sí, sí. Yo noto que se corta por aquí. Sí, bueno, los auriculares no le hago mucho caso. Los auriculares. Vale. Yo, si no recuerdo mal, fue en quinto de GB o sexto de GB. Tú en quinto, sexto, se tiene en 10, 11 años, ¿no? Me parece que es. No recuerdo. 11, ¿no? Más o menos. Sí, 11, 12, ¿verdad? Sí, creo que sí, más o menos. Yo nunca he hecho una Ouija. Me niego. ¿No has hecho nunca una Ouija, Marta? No. No, pero siempre me han gustado estos temas. Hoy, al final, he de decir que no me he traído la Ouija porque como no sabía cómo iba a ir la cosa, de no hecho, la he traído. Yo no pero tengo el máster y una Ouija se puede hacer con cualquier cosa. Bueno. Yo la hacía en un papel, en una hoja de libreta con una moneda de 25 pesetas. Había gente que cogía un libro, un hilo y unas tijeras y también lo hacía de esa manera. Ya te digo, yo siempre que me habéis preguntado, me han preguntado en otros sitios si... ¿De cuándo me vienen a mí estas cosas? Yo siempre he dicho que he nacido con ello, porque es el que es inquieto y es curioso, se es desde pequeño o prácticamente desde que se nace. Pero nunca, nunca, nunca he hecho una Ouija, pero porque no ha sido siempre superior a mí. Pues porque no sabía yo eso, si no te la traigo hoy la haces por primera vez, pero en un papel se puede hacer. Es que al final es lo mismo un cartón no que un trozo de papel. No haya tenido oportunidad, quizá. Es que es algo que me echa para atrás. El motivo, no lo sé, pero quizás sea eso, la mente mía. Qué curioso. A mí yo voy a decir que la última que hice, que fue en Campus Cage, me encantó, me lo pasé bomba. Porque ya sé que fui muy pesado diciendo yo no la muevo, o no sé qué, porque la hice ciega. Tanto Pedro como yo la hicimos ciega. Bueno, evidentemente tocando el máster y seguramente moviéndolo uno de nosotros dos, ¿no? Yo por lo menos no sé si era yo, pero que la hice ciega. Y me acuerdo que Antonio iba diciendo, porque nos tapábamos los ojos, mirábamos al suelo y además casi de espaldas a ella, Antonio nos iba diciendo que coincidía, incluso salían bastantes palabras. Y eso me pareció muy curioso porque no me había pasado nunca así, o sea, de ese estilo, ¿no? Que no sé si yo mentalmente, Pedro, los dos, la unión de los dos... somos capaces de recordar fotográficamente el tablero y llegar a coincidir. Pero sí que es verdad que se volvía muy loca y había una grabadora que no la quería. Incluso se salía más de una vez. Sí. No sé, era curioso. Mira, están comentando en el chat, nos dice Jordi Siurana que ha hecho pocas ouijas, que siempre ha acompañado de gente que tiene experiencia en esto y sin hacer tonterías y nunca ha pasado miedo, sí sugestión, pero nada más, y que lo hizo a los 16 o 17 años. Irene Otero nos cuenta que ya conté en otro programa, pero la única que hice fue en un hotel viejísimo de París en un viaje. De repente se levantan todos asustados y se alejan de mí. Se habían dado cuenta de que me sangraba la nariz y caía la sangre sobre la ouija. Teníamos 16 años. Jordi Surana dice que hace 2 años. Chrysler dice nunca ha hecho la ouija. Sam Danko dice que su primera ouija será el día de mañana cuando queréis hablar conmigo en este mundo. Galichu Danquista dice que nunca ha hecho la ouija, pero sí ha visto de lejos cómo lo hacían. Y Laura Puello dice, la ouija a mí me da mucho respeto. La hice entre los 14 y 16 años y vi como en mis propios ojos cómo el vaso se movía solo y entre las cosas que se rompieron el vaso petó. Curioso. Interesante. Muy interesante, sí. Desde luego el fenómeno de la ouija da para muchas horas y para muchos... Digo, yo no la he traído, porque si no venía Pedro, entonces no la hacen. Y yo soy poco dado a creer en ella, pues tampoco... Pero si queréis, y si Marta dice que sí, yo tengo el máster, porque soy precavido. Que no. Y la hacemos, ¿eh? ¿Os habéis fijado que todos, o la gran mayoría son adolescentes los que han hecho la Ouija? Estábamos hablando del poder de la mente. No te creas, ¿eh? No todo el mundo es adolescente cuando la hace. No, pues la primera vez. Yo tengo que decir que mi primera vez fue aquí, en Los Misterios Nos Miran. La primera vez de la Ouija, ¿no? La primera vez de la Ouija, sí. Ya estamos. Los misterios, dejémoslo. Yo, si queréis, os confieso cuando fue mi primera vez. Yo sí, la hice a los 7 años, la Ouija, y fue con una moneda de 25 pesetas también, como era uno, o de 100 pesetas, en un papel, y me acuerdo de todo lo que pasó, pero al dedillo. Cuéntanos. No pasó, o sea, en el sentido, no pasó nada, se movía y hablaba y eso, pero que no... A mí no me impactó, ahora, no lo sé, ¿eh? No, sí, ahora que lo dices, yo creo recordar que una de las primeras veces que lo hicimos, como en teoría podemos hablar con cualquier muerto, sí, hablamos con el espíritu de Bruce Lee. porque alguien dijo, pues Bruce Lee que está muerto. Claro, ya que venga alguien importante, ¿no? Claro. Dicen que las ouijas no se puede invocar porque en realidad el que viene, lo que sea, no es lo que... Dímelo a mí, porque a ver, te lo voy a contar. Sí. Yo le cogí tanto miedo porque en teoría hablé con mi abuelo. Uh-huh. Y me dijo que ese año íbamos a bajar a Almería de vacaciones, íbamos a tener un accidente y nos íbamos a matar todos. Ah, estupendo. Y ni fuimos de vacaciones ni pasó nada. Pero de entonces me costaba mucho dormir. Normal. Qué amable el de la Ouija, ¿eh? Sí. Uh-huh. Y por eso le cogí mucho miedo y dejé de hacerla. Pues yo precisamente no sé si es por eso, porque me habían contado... ¿Sabéis la película del exorcista? Supongo que la habéis visto todos. Hay un momento en el que el padre Damien... Padre Merrin, perdón, le dice a Carras, no creas en el demonio te va a mentir, y le hace un sermón diciendo el demonio mezclará verdades con mentiras y no sé qué, y yo me acuerdo que esa película la vi muy pequeñito y ese discurso se me quedó grabado a fuego en la mente. Ah, no te lo sabría reproducir, pero lo recuerdo. La película me la dejaste tú a mí en VHS para que la vieras. Es posible, porque siempre te deseo mal, pues. Pero yo tengo grabado ese recuerdo y lo aplico en la Ouija perfectamente. O sea, lo que entra, sea lo que sea, no le hago ni caso, me da igual. Y si habéis hecho Ouija conmigo y la gente me hace humor y todo diciéndolo de nos vamos ya, decimos adiós, porque yo siempre tengo la norma de que la Ouija tiene que decir adiós y quedarse quieta en el centro. Y si no, la mando yo para el centro y tan tranquilos. O sea, en eso yo aprendí mucho a que a dominarla tú. Sí, es que como creo que soy yo. Claro, pues... a dominarla a tú y que no te domine ella. Porque ahí está el grado de importancia de cómo esté la persona, que no, claro, cualquiera puede hacerla. Por eso te invito a que hoy la hagas conmigo. Bueno, yo por ti lo hago. Qué bonito. Pero vamos, no sé cómo saldrá. Bueno, saldrá perfecto. Pero si sale, que no siempre se mueve, ¿eh? Barder de habanera. Sí. La ojito cosa con el poder de la mente. Bueno, es que nunca se sabe, ¿eh? Pero lo que yo me venía a referir hablando es que da igual que sea una Ouija o que sea una grabadora, porque se supone que con ellos abres puertas. Y siempre, siempre, siempre el consejo que dan es que nunca, nunca creas todo, nada, no un poquito, que no te quedes absolutamente nada de lo que dicen, ni una grabadora, porque claro, a veces yo me he encontrado también con respuestas hostiles una grabadora, pero siempre no las he tenido en cuenta. En el momento me han chocado, a lo mejor se me han puesto los pelos de punta, digo, claro, ostras, lo que me acabo de encontrar, pero ya está, ahí se queda. Escuchar a las veces que sea necesaria para lo que sea y punto. Me imagino que la Ouija debe ser. Es exactamente lo mismo. Mira, te voy a poner dos ejemplos rápidos. Uno creo que lo he explicado muchas veces, el otro no lo sé, como hablo tantas veces, ya no me acuerdo. Fueron precisamente cuando grabamos el programa con Samantha, porque ahí fue una Ouija muy larga. Estuvimos una hora haciendo Ouija también. Ouija, que claro, porque bueno, la tele es lo que tiene, ¿no? Sí. Y que también es decir que no nos manipularon, ni cambiaron nada, ni pusieron nada en el sentido de que quedáramos más magufos de la que ya éramos, ni menos. O sea, fue como fue y hasta aquí. De hecho, quitaron muchas cosas que pasaron. Pues en esa Ouija, precisamente, las dos cosas que pasaron así curiosas. Una fue muy seria, que empezó la Ouija a hablar, porque no sé, el tablero que yo tengo tiene la doble cara. Una son letras y la otra son palabras completas que se conjugan y crean frases. Y estábamos ya con la Ouija complicada y apareció una mujer, supuestamente, que decía ser una asesinada por ETA. O sea, no una etarra, sino una víctima de ETA de un atentado de 1982. Y nos dio su nombre, que ahora mismo no lo recuerdo, y no era verdad. O sea, buscamos rápidamente en internet y ahí no había ninguna mujer. De hecho, en el 1982 hubieron atentados del grupo terrorista, todos varones, y no hubo ninguna mujer que se sepa. Habría que indagar si hubo y no salió a la luz, pero en principio que sepa. Y luego estuvo la versión graciosa, que fue que apareció un hombre que era un sacerdote de la época medieval, supuestamente, que insistía en que Pedro se quedara solas allí. Insistía, y le dijimos que para qué quería quedarse a solas con él. Y nos dijo claramente, para hacer el amor. Así que, es decir, hay que hacerles caso, pero no hay que hacerles caso. No. Hay que hacerle caso al fenómeno, es curioso, pero no ir más allá, ¿no? Porque luego pasa esto como pasó en Barcelona, la chica que se tiró de un trampolín porque la Ouija le dijo que se suicidara. No. A mí me dice que me suicide y, bueno, cojo la Ouija y como mucho la tiro yo para que se suicide el que está en la Ouija, o sea... Claro. No, está claro. Bueno, vamos a leer el último comentario del chat y si os parece ahora ponemos algún... Ah, perdón, vamos a hacer un paréntesis. Marta, ha dicho antes, está intranquila. ¿Qué ha pasado? Que hemos visto... Sí. Que nos ha parecido ver la sombra. Sí. Pero puede ser que nos hayamos sugestionado. Pero ha habido un momento, pero no es solamente eso, es que está súper intranquila, sí. Sin necesidad ninguna, no sé. Marta, por favor, no me mires hacia mí. No, es que... Es que te he visto hace un momento que no parabas de mirarme y digo, malo. No, te he mirado porque estaba escuchándolo con los auriculares, claro. Y la música a mí me ha parecido otra cosa, pero era la música de fondo. Claro. La música de la marinera, ¿eh? ¿Hoy? Hombre, hoy no vamos a poner música tampoco, no vamos a poner una cumbia, ¿no? Para hacer la noche a los difuntos. Yo creo que los que están hoy... escuchando desde sus casas, esta musiquita le está poniendo... Yo creo que están la más de tranquilos, en sus camas, calentitos. Sí, primero en mi casa, tirando la pata arriba. ¿Escuchando esto? Sí. Es que la es muy raro. El poder de la sábana. La música. Es que, escucharlo en casa es diferente, porque te pones los cascos y estás en tu casa solo y te tienes que imaginar la situación. Y parecemos hasta más serios y todo, ¿no? Sí, profesionales. Mira, Manolo FX en el chat nos dice: yo he hecho la Ouija de pequeño con unos amigos a los 16 años en un hospital abandonado, usando de máster la carcasa de casete, poniéndole un punto negro con rotulador. Yo recuerdo que todo el tiempo oía a lo lejos el sonido de sirenas, solo para enterarme al final de la sesión que nadie más las oía. Siempre me intrigó porque yo juro que las oía constantemente. Perdona que lea tan mal, pero una pregunta, ¿en qué hospital abandonado? Que si puede que lo diga. Exacto, pues sí, puede que no lo diga. Bueno, pues si os parece vamos a hacer si os parece vamos a hacer un pequeño paréntesis muy chiquitito de unos minutos y vamos a escuchar lo que hemos dicho antes, ¿no? A nuestra voz de las tinieblas, que en cierta manera el programa de hoy es un homenaje a él. Habéis visto la intro que entre él y yo hemos preparado, la mar de chula, y todos los testimonios que nos ha grabado y los relatos de terror que en Sevilla, Antonio, te dice, el hospital está en Sevilla. Y vamos a escuchar, como he dicho antes, es ganador de relatos de Edgar Allan Poe. Y cuando vayáis, ya no sé si os lo he dicho antes, cuando vayáis a la Casa Museo, la voz en castellano, el audio guía en castellano de la Casa Museo de Edgar Allan Poe va a ser él. Y ahora vais a escuchar los dos relatos que le dieron ese premio de ganador. Hace muchos, muchos años, en un reino junto al mar, vivió una hermosa doncella cuyo nombre era Annabel Lee. Y creció aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada por mí. Yo era un niño, una niña ella era, en ese reino junto al mar. Pero nos quisimos con tal fuerza que era mucho más que amor yo y mi Annabel Lee. con un amor que los serafines del cielo nos envidiaron a ella y a mí. Tal fue esa la razón de que hace muchos años, en ese reino junto al mar, soplara de pronto un viento, helando el corazón a mi hermosa Annabelle. Sus deudos de alto linaje vinieron y se la llevaron, apartándola de mí para encerrarla en una tumba en ese reino junto al mar. Los ángeles, que no eran ni con mucho tan felices en el cielo, nos venían envidiando a ella y a mí. Sí, tal fue la razón. Como todos saben, en ese reino junto al mar, de que soplara un viento nocturno congelando y matando a mi Annabelle. Pero nuestro amor era más fuerte que el amor de los ancestros de muchos que más sabios eran, y ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar pudieron separar jamás mi alma del alma de Annabelle. Pues la luna jamás brilla sin traerme en sueños a la bella Annabelle, ni las estrellas se levantan sin que yo sienta los ojos luminosos de mi amada Annabelle. Así pasó la noche acostado con ella, mi querida, mi hermosa, mi vida, mi esposa, en aquel sepulcro junto al mar, en su tumba. Junto al ruidoso mar. Escuchad las sonoras campanas, broncíneas campanas. ¿Qué historia de terror cuenta ahora su turbulencia? En el aterrado oído de la noche, ¿cómo gritan su espanto? Demasiado asustadas para hablar, solo pueden chillar. Chillar fuera de tono, invocando clamorosamente por la piedad del fuego. En una demente discusión con el sordo y frenético fuego que asciende alto, alto, alto, con un desesperado deseo y con ánimo resuelto ahora, ubicarse ahora o nunca, junto al pálido rostro de la luna. ¡Oh, las campanas, campanas! ¡Qué historia nos cuenta su desesperado terror! ¡Cómo rechinan, chocan y rugen! ¡Qué horror derraman sobre el pecho del aire palpitante! Sin embargo, el oído comprende cabalmente, por su tañido, por su resonar, cómo se abate y eleva el peligro. Claramente lo distingue el oído, en el torcer, en el balancear, cómo se hunde y asciende el peligro. Por el cansancio o la ira de las campanas. De las campanas. De las campanas, campanas, campanas, campanas, campanas. En el estrépito y el clamor de las campanas. Pues estos son los relatos que han llevado nuestra voz de las tinieblas a ser la voz precisamente de Edgar Allan Poe en castellano en la Casa Museo de Nueva York. Y estos dos relatos también creo que estarán incluidos en ese recorrido que se puede hacer y los podréis volver a escuchar allí. La verdad es que tiene una voz impresionante y es un pedazo de colaborador que tenemos allí en la sombra y del que ya veréis que van a salir proyectos la mar de chulos. Y hemos de decir que ahora sí que estamos completamente solos en el edificio y vamos a hacer una batida, si os parece, por él. Y mientras vamos a escuchar la entrevista que le realizamos a Suso Silva, el director de el Circo de los Horrores, el Manicomio de los Horrores. Y vais a escuchar pues cuál es el espectáculo del que podéis ganar una entrada doble, que justo cuando termine el audio os diremos el ganador. Va, pues habéis estado aguantando hasta aquí, yo creo que es el mejor momento para cuando finalice hacer el sorteo y os lo decimos. Vamos a escuchar a Suso Silva y el Manicomio de los Horrores. Coño, qué a gusto me he quedado. Manicomio del Circo de los Horrores. Barcelona, Corbeil. Del 18 de octubre al 10 de noviembre. A la venta en circodeloshorrores.com. Bueno, pues es para nosotros un placer enorme tener a Suso Silva, director del Circo y el Manicomio de los Horrores. Buenas tardes, Suso. Hola, buenas tardes. Un placer tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran y la primera pregunta que tenemos que hacer es obligatoria. ¿Qué es el Circo de los Horrores, perdona? Finalmente, no sé muy bien qué hemos parido aquí, ¿no? Bueno, lo que sí es verdad es que es una fusión entre el teatro más actual, el circo de vanguardia y el cabaret de lo más salvaje, ¿no? Es teatro porque os vamos a contar la historia de cuáles son los pormenores y los se esconde los cuartos oscuros de un viejo y decrépito manicomio. Es circo porque utilizamos la técnica de circo para contar nuestras historias y mimarlas. Y es un cabaret y de lo más salvaje, sobre todo porque vamos a interactuar muchísimo con el público. Os vamos a meter en mil líos, os vamos a hacer mil perrerías, nadie está muy seguro en el patio butacas, como no podía ser de otra manera, lo que pretendemos es internaros a todos y cada uno de vosotros, que os toméis vuestra medicación, os pongáis la camisa de fuerza que tengáis en casa y dejéis que entrara algún que otro pájaro en vuestras cabezas y vengáis a vernos. Muy sencillo de entender. Hay que estar muy loco para ir a veros, Suso. Bueno, sobre todo hay que tener muchas ganas de estar muy loco, sobre todo en los tiempos y en la psicosis que hay en la calle, con los cambios en la economía y todas estas movidas sociales. De verdad, lo que hay que hacer es venir aquí y volverse un poquito locos con nosotros, porque la verdadera locura no está en el interior del manicomio. Creo que es uno de los pocos reductos que quedan libres de este mal rollo que hay afuera en la calle. No están todos los que son, pero son todos los que están, ¿no? Esta es una de las frases con las que inicia vuestro show, que precisamente bueno, lo hace Nosferatu, creo que es, ¿no? Sí, eso es lo que viene a decir, que internese con nosotros, hay hueco, hay espacio. Quiero decir, la locura y la sana locura de la que hacemos alarde es fácilmente compartible con todos aquellos que verdaderamente tengan ganas de tener un poco de un buen soplo de aire fresco en sus cabezas, ¿no? Son 2 horas y cuarto de show, donde 2 horas se van a estar riendo. Tampoco aquellos que crean que es un espectáculo absoluto y totalmente de terror, no es verdad. Es un show muy divertido, muy entretenido. Y una de las críticas que tenemos entre el público más joven es que cortito se hace después de 2 horas y 20. Por tanto, creo que hemos un poco acertado con el modo de comunicar y de acercarnos más a un público joven inapetente que no va al circo, pero que sin embargo sí le pica mucho la curiosidad para ver un nuevo planteamiento y una nueva apuesta por un circo mucho más actual y mucho más entretenido, divertido y flipante en definitiva. Claro, porque el espectáculo que estáis organizando actualmente en Barcelona, y creo que pronto iréis a Tarragona, volvéis a Madrid, estáis haciendo una gira muy interesante, se llama, bueno, yo he dicho al principio Circo de los Horrores, pero en realidad ahora se llama El Manicomio de los Horrores, ¿no? Son 2 shows, ¿no? El año pasado estuvimos aquí en Barcelona y próximamente volverá a Madrid. Es el Circo de los Horrores original, ¿no?, del que ha nacido todo esto. Esto es la segunda parte, lo que estáis disfrutando en Barcelona, en el Port Bell, hasta el día 17. porque hemos prorrogado una semanita más, es el manicomio, en donde venimos a contar que si en una primera parte habían creído que vivíamos en un castillo, que Nosferatu era un vampiro y que mis seguidores eran monstruos, niñas poseídas y monstruos del Averno, pues lo sentimos, los hemos engañado, la realidad es que vivimos en un manicomio y mis seguidores no son más que una horda de locos, majaras y zumbaos. Y lo sentimos, Nosferatu no es tal personaje, sino el rey, sí, pero el rey de los locos del manicomio. Esta es la realidad de la segunda parte. Interesante, la verdad. ¿Cuántas personas pueden llegar a trabajar en este espectáculo? Es una locura, y sobre todo los tiempos que corren, hay que estar muy loco para 60 personas en gira que llevamos, entre gente dentro y fuera, ¿no? Oficinas, management, técnicos, ayudantes, regidores, vestuario. Es inacabable, más 30 y casi 35 artistas, actores, cantantes y bailarines dentro del show, que además vienen de medio mundo: Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Alemania, Portugal, Brasil y evidentemente España, Inglaterra. Hay un montón de países representados, y además representados por una compañía súper joven y súper fresca, ¿no? De gente entre los 19 y 26, 27 años, nadie sube de esa edad, que no pasaría nada si la edad fuera otra, pero es verdad que la energía de gente de entre 18 y 25 años es muy fuerte, muy atractiva y muy contagiosa, ¿no? Y entonces el público sale verdaderamente encantado de dejarse transportar con nosotros, ¿no? A este viejo y perdido manicomio, donde no desgranamos ningún tipo de enfermedad mental, no va por ahí el show, pero sí que es verdad que hay que estar muy loco para una chica portuguesa se cuelga a 12 metros de altura del pelo y da giros en el aire. Hay que estar muy loco para tocar la batería al mismo tiempo, hacer malabares con 10 pelotas. Hay que estar muy loco para hacer saltos mortales triples y cuádruples a 10 metros de altura. Salen personajes cómicos como Beetlejuice, un aprox de este personaje que interpreto yo en este caso, tan atractivo, tan golfo, gamberro, maleducado, incorrecto y terriblemente divertido, ¿no? Así como los monólogos de Cory y de Raúl. Creo que es un espectáculo muy completo, muy entretenido, muy divertido y que, que está sucediendo la chica, la mágica historia de estar llenando las gradas, ¿no? Por eso vamos a prorrogar una semana más, porque Barcelona está siendo un éxito y estamos, como no podía ser de otra manera, felices por ello. Sobre todo porque además el único modo de mantenerse vivos, como el 21% del IVA que nos han clavado a la cultura, es llenar y llenar nuestras gradas. Si no, creo que sería imposible, sería de auténticos locos continuar. Esperemos que recapaciten nuestros mandatarios y nos echen un cable, no para subvencionar nada, pero sí para quitarnos impuestos tan tan brutales que nos están ahogando. Es muy difícil continuar así. Porque imagino que, hablando un poco de política, como comentas, el hecho de poder llenar las actuaciones como estáis llenando aún os tiene que llenar más de orgullo, ¿no? Porque tal y como están las cosas hoy en día... Y nosotros, al contrario de lo que está pasando por ahí, no hemos subido los precios. Quiero decir, consideramos que para que el público veinteañero, treintañero pueda venir, tenemos que mantener los precios, sí o sí. No podemos clavarles más... a los pobres chavales que llegan con su dinero justo y que están deseando entrar. Si les ponemos precios muy asequibles, desde 9, 10 euros hasta 40, o sea que hay un montón de opciones. Pero igualmente, quiero decir, con una cuarta parte de lo que entra en IVA y en impuestos, es como de locos intentar sobrevivir, ¿no? Por mucho que llenemos, ¿no? Quiero decir, las cuentas al final son las que son. Entonces, es un poco incierto, ¿no?, qué pasa con todo esto, pero yo creo que finalmente se nos echará un cable desde el gobierno y se empezará a cuidar un poco más la cultura, que buena falta las hace, para que deje sobre todo de ser un artículo de lujo, ¿no?, o solo para unos pocos, ¿no? Nosotros lo que buscamos es que este sea un producto para unos muchos, muchos, muchos, ¿no?, que estáis aquí en Cataluña. Entonces, lo que deseamos es que todo el mundo disfrute de este show y, y no hay derecho que alguien se quede fuera porque no tiene dinero. Yo estoy seguro de que sí, que las cosas van a seguir funcionando bien, y si no es desde el más acá, será desde el más allá, pero vamos, sí, que esto funcionará. ¿Cómo nace esta idea del Circo de los Horrores? ¿Cómo os viene o te viene la inspiración para crear esta locura? Bueno, yo debo de decir que no soy un friki del terror, ¿no? Que me gusta, como muchos otros géneros, como las aventuras, como alguna comedia me gusta, soy cómico, pero nace por dos vertientes importantes. Una, yo he trabajado toda mi vida en circos muy tradicionales, muy convencionales, y realmente no estaba muy de acuerdo con el formato, ¿no? Se quedaba un público fuera que a mí me interesaba ver al público joven, ¿no? Entonces, primero, un poco quitar las caspas al circo convencional, no aquel que está cuidado y trabajado de buenas maneras, sino ese circo que no interesa a nadie, menos a un público joven, ¿no? Y después, justo, recuperar al público más adulto que no le interesa para nada el circo tradicional, solo lo hace si a través de una temática y contando una historia, ¿no? El modo de recuperarlo es realmente seducirlos con un tema tan chulo como es el terror, ¿no? Yo me iba a las colas de los cines a ver qué género interesaba más. Suso, perdona que te cortes, que se te está escuchando, parece que estás perdiendo la cobertura o algo, no sé si te puedes mover un poco. A ver. ¿Me oyes mejor? Perfectamente, sí. Vale, lo que decía es que sí. Yo, un poco para definir la onda en la que me quería meter, qué género quería tocar en el circo, me iba a las colas de los cines a ver qué género interesaba más a los jóvenes. Y el terror ganaba por goleada, ¿no? Por goleada total, el terror aún a grito pelado, veías que los grupos más jóvenes entraban y lo que quieren es adrenalina, sensaciones fuertes, que te transporten y te cambien un poco la realidad. Y finalmente decidí que, bueno, que creí que había que trabajar por esta vertiente, ¿no? Por otro lado, soy un enamorado de las películas de terror de blanco y negro. A mí Nosferatu de Murnau, Doctor Caligari, La Momia, Frankenstein, en la época de cuando se hacía todo manualmente, sin tanta técnica detrás, ni tanto trabajo digital, me encantaba, ¿no? En un plató de televisión se hacía todo en 50 metros cuadrados. Bueno, pues es lo que pretendemos un poco reflejar, ¿no? Hacer un tipo de trabajo elaborado, muy cuidado y muy minimalista a veces también a nivel de escenografía, ¿no? Bueno, básicamente es por estas historias por las que he decidido orientar mi trabajo hacia el terror. Precisamente la parte del maquillaje, tenemos un compañero del programa que ahora mismo no está aquí, pero que es nuestra voz de las tinieblas, la persona que nos pone voz, que trabaja también durante el Festival de Sitges, hace maquillaje y demás, y estaba muy interesado en que os preguntáramos, porque precisamente vosotros, ya os felicito de antemano, tenéis un maquillaje magnífico, de verdad que tú te pareces al Nosferatu de la época. Bueno, no sé si se puede decir que tú eres Nosferatu, a lo mejor he hecho... Sí, no, lo dices bien. Nosferatu lleva un trabajo de caracterización súper bestia, falanges, lentillas, prótesis, muchísimo látex, maquillaje a cuatro manos, en fin, intentamos que al competir con unos medios audiovisuales tan bestias como hay hoy en día en la calle, para crear cierta credibilidad en el público, necesitas hacer un trabajo muy, muy depurado, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues hacemos mucho hincapié en que esté todo lo mejor posible, sobre todo en un trabajo tan difícil como es un directo, y al tocar al público, al situarnos a 2 y 3 metros y 5 metros de distancia, se ven todos los defectos, por tanto hay que currárselo para que realmente cale hondo y creemos sensaciones fuertes entre el público, no puede ser de otra manera. Claro, porque ya lo comentabas antes, ¿no? Que parte, o sea, el público, aparte de ser público como tal, también representa una parte fundamental en la trama de, bueno, en lo que interpretáis, ¿no? Porque lo convertís a veces en protagonistas de ella, ¿no? Sí. Nadie está muy seguro en el patio de butacas, ¿no? Puede ser parte del montaje en cualquier momento. Aparte, la animación es continua, por debajo, por encima y en las espaldas de los incautos que vienen a vernos. Por tanto, cualquier persona puede estar inmersa en cualquier momento. Igualmente que aquellos que lo que quieren es sentirse única y expresamente espectadores y nada más, también tiene su espacio. Nadie está obligado a entrar en nada que no quiera. Sencillamente lo que pasa es que la magia de este show hace que todo el mundo se acabe volcando y queriendo e intentando participar un poquito de las sensaciones del circo de los horrores, ¿no? Por eso todo el mundo quiere estar en primera fila, ¿no? Todo el mundo quiere tener muy cerquita a los personajes y ser parte del montaje. Claro, lo bueno y malo, entre comillas, del público es que también es inesperado, ¿no? ¿Os habéis encontrado en alguna situación extraña? Muchas, muy inacabables, ¿no? La verdad es que la reacción, un 99,9% es maravillosa, el público es entregadísimo siempre, pero sí, hubo algún... yo soy un especialista en lamer cabezas calvas, Nosferatu en hacer torrerías como esa, alguna lamida, y la última vez, pues... Una última vez en Valencia me equivoqué de cabeza y se la lamía un skinhead que me quería asesinar, ¿no? Directamente. El tío cuando se levantó súper mosqueado, el tío medía 2,5 metros de alto y 2,5 metros de ancho y me quería comer vivo, ¿no? Y cuanto más me increpaba, más caña le metía yo, ¿no? O lanzarme encima de un espectador que era el jefe de un grupo Boy Scouts y contarme la suerte de cuando me lancé encima de él jugando, se le cayó el peluquín. Por tanto, sus 50 chavalitos Boy Scouts se partían la caja de risa del jefe. Me estuvo buscando 2 días también, ¿no? Muy mosqueado, ¿no? Pero bueno, que no es nada personal, sencillamente es lo que te deja encontrar si entras en el circo de los horrores, ¿no? Qué curioso, la verdad. Desde luego que la gente es lo que tiene, que somos inesperados para todo, vamos. Sí, pero bueno, quiero decir, lo que sí hay que entender es que no hay ninguna malicia, ninguna pretensión de molestar, ni claro. Pero sí que es verdad que lo que nos gusta es provocar. Es un espectáculo muy, muy provocador, y entonces las reacciones, muchas veces comprensibles, son de distinta índole, ¿no? Quiero decir, hay de todo tipo. Hay quien está gritando todo el show, hay quien está corriendo como locos por las gradas, escapándose de un payaso con una sierra mecánica, claro, yo también lo haría, ¿eh? Pero bueno, finalmente entramos en una dinámica mucho más relajada, donde todo el mundo puede disfrutar de un show muy visual, muy atractivo y con un gran impacto, ¿no? Que de eso se trata también, no de pasarlo mal, ni mucho menos, sino de pasar 2 horas y cuarto de auténtica locura, nunca mejor dicho. ¿Cómo es el backstage de una obra así, cuando ya estáis en plena acción? Porque organizar 60 personas y todos los que estáis saliendo y entrando tiene que ser un poco caótico, ¿no? Pues trepidante, no, muy bien organizadito, ¿no? Es, quiero decir, un solo así puede funcionar, ¿no? Con un equipazo que llevo, pues que del que estoy muy orgulloso, ¿no? Todo el mundo está en su lugar, vestuario, regiduría... está todo mi ayudante de dirección, está todo controladísimo, todo muy rápido, muy os vamos a dejar sin aliento, es verdad que es súper intenso, porque nos damos un respiro, es un número tras otro, una historia tras otra, un enlace con otro, en ningún momento os vamos a dejar respirar, solo para en el intermedio iros a tomar una Coca-Cola y coger aire para volver a enfrentaros a la segunda parte, ¿no? Donde hay más caña todavía, pero pretendes un show tan atractivo que bueno, que no queremos que os despistéis con el vuelo de una mosca, ¿eh? Entonces estamos muy muy encima, no os vamos a dejar parpadear siquiera. ¿Qué es? Hace poco te vi en una entrevista que te realizaban, que decías que todavía a día de hoy, después de un año de show en este caso y todo lo que lleváis, año y medio, y todo lo que llevas a las espaldas de trabajo de circo, aún te sigues poniendo nervioso a la hora de abrir esas puertas del manicomio. Siempre, y además es que va conmigo esa sensación. Cada estreno, el estreno aquí en Barcelona estaba hecho un flan, un manejo de nervios otra vez, ¿no? Sí, siempre, y ojalá siga siempre siendo así, ¿no? Porque es el modo de que yo ponga toda mi atención y mi interés y mi buen hacer en hacer un buen trabajo. Sin tema de los nervios, es sin tema de estar muy, muy, muy preocupado por hacer un muy buen trabajo. Los costumbrismos, la rutina, la mecanización de mi trabajo es morirte un poquillo, ¿no? Entonces, bueno, sigo siendo así y creo que nunca voy a estar del todo satisfecho con lo que estoy haciendo. Por tanto, debo de seguir trabajando muy duro y seguir poniéndome nervioso porque, bueno, me enfrento al público y el público te pone nota y es un continuo examen todos los días. Es intenso, es duro, a veces es wow, no es fácil de vivir, ¿no? Pero bueno, no lo concibo de otra manera. Si no te pones nervioso, malo, malo. Claro, imagino que el día que se pierda esa magia, o sea, ese nervio, se pierde la magia, ¿no? Mejor lo dejas y te dedicas a otra cosa. Yo le quería preguntar a Suso que... Pregunta. ¿El manicomio de los horrores para qué edades puede estar más enfocado? Bueno, nosotros aconsejamos, pero es un consejo porque no podemos cerrar las puertas a nadie. Es un show para todos los públicos. Aconsejamos a partir de 12, 13 años. Pero es verdad que depende del monstruito que tenga uno en casa, ¿no? Sé que hay niños que pueden con todo. Me he encontrado el otro día... sentado entre el público, había un pitufito que yo no debía tener más de 5 o 6 años, que mira a Nosferatu así, yo le acerco la mano para darle la bienvenida y la respuesta es: ¿qué pasa contigo, colega? Vale, esto me lo dice un niño de 6 años a Nosferatu, me desmontó el chiringuito, me desmontó entero, ¿no? Y dije, no me lo puedo creer. Entonces, a prueba de bombas. Entonces, lo que digo, aconsejo a partir de 12 o 13 años, pero es verdad que un poco está, esto es una decisión de los papis, los que tienen que tener en cuenta dónde se meten, dónde van a meter a los críos, y que después nosotros hacemos un espectáculo impactante donde tenemos un vocabulario fuerte, si hay que decir un taco se dice, jugamos un poco a todo, hay mucho momento sexy, mucho momento sexualote y sensualoide, que le digo yo dentro de eso también, con enfermeras, enfermos, pero bueno, lo dejamos a la libre elección de los papás, como eduque cada uno a sus críos, es cosa suya, pero mi hija colabora conmigo, tiene 13 años y es una de las integrantes, en este caso interpreta el papel de Alicia, pero en el País de las Pesadillas. Y que me han dicho que actúa muy bien. Muy bien, es un monstruo. Estoy súper orgullosa, sobresaliente en el cole. Se sopla 2 días a la semana de cole. Se trae el trabajo aquí al circo, entre función y función está estudiando. Después sale al show y bueno, seduce de una manera. La verdad que ahora será la protagonista de un espectáculo en el Circo Price en Madrid que monto, más familiar. También un Blancanieves. Entonces, bueno, pues me tiene con la baba puesta. Estoy muy orgulloso de compartir la pista con ella y sobre todo, bueno, haciéndolo tan bien, ¿no? Desde luego que sí. Yo te quería preguntar, bueno, como hemos dicho, es un espectáculo donde también hay alto riesgo, ¿no? Porque son números de riesgo, a pesar de es un número circense. Y yo te quería preguntar, ¿con cuál de ellos aún te pones nervioso cuando los ves actuar porque piensas que pueda pasar algo o que te dé miedo, ¿no? Un poco la actuación que siempre realizan. ¿Existe alguno de ellos? No, hay muchos que yo a veces no miro porque yo no lo haría. Quiero decir, el otro día, bueno, hay que decirlo, estuvimos en el hormiguero y subimos, hay una chica que se cuelga de los cabellos, normalmente aquí sube a 12 metros, solo colgada de los cabellos, no hay ningún truco. En el hormiguero la hemos subido a 50 y tantos metros. No podía mirarla, subía en una grúa. A veces, promocionalmente, se sube en helicóptero 100 metros. Bueno, está zumbada, ¿no? Si es que se encaja perfectamente dentro de este manicomio. O los acróbatas en un columpio haciendo dobles, triples en carpa, dobles piruetas, los barristas. A veces nos olvidamos que cuando hay algún accidente, que a veces los hay, ¿no? Aunque toco madera, nosotros hemos tenido nada fuera de una rodilla o de una torcedura. A veces nos olvidamos de que del público, incluso cuando pasa algo en directo, que es un circo también, ¿no? Y que el riesgo físico está ahí, ¿no? A veces pasan cosas, ¿no? Entonces nos damos cuenta en realidad de la verdadera dimensión del trabajo que hacen parte de mi compañía. Por eso me siento tan orgulloso de que sean capaces de interpretar, de meterse en un papel, de cambiar su orientación circense y meterse más en un rollo teatral, y además no dejar de ser unos fantásticos y maravillosos artistas de circo, ¿no? Pero es verdad que también es circo, por tanto también hay mucho riesgo. Claro. Bueno, Suso, pues no nos gustaría despedirnos sin preguntarte si podemos hablar con ese ser que te posee con Nosferatu, si existe alguna posibilidad de contactar es que con él. Es de día, ¿no? Está sobando. Pero vamos, podemos decirle que... Claro, es que esto se emitirá de noche, entonces no sé si... Vale. Yo creo que alguna cosilla podrías preguntarle, a ver si te contesta o no, ya veremos, ¿no? Venga, pues vamos a intentarlo. ¿Está Nosferatu por aquí? Vaya ojeras que trae este hombre. Bueno, sí, está por ahí. Sí, me está enseñando un colmillo el derecho, no sé. Bueno, tú mismo. Pregúntale, vamos, yo le paso el teléfono y si te dice algo, pues... Nosferatu, buenas noches tenga usted. Estamos en la noche de los difuntos. Esto se emitirá en la noche de los difuntos. Yo tengo dos preguntas que hacerle. La primera de todas es, ¿por qué tiene esa manía de chupar calvas? Ínfimos, psicóticos y perturbados mortales de Barcelona. Chupo chulares, chupo cuellos, nucas y finalmente lamo cabezas. Me llaman aquí en Cataluña el chupacalvas. Bueno, me produce un placer extremadamente especial el saborear esos ínfimos, psicóticos y perturbados cerebros. Incautos. Está usted muy mal, ya lo estamos viendo. Nos ha dicho su alter ego, Suso Silva, que en realidad nos ha engañado un poco con esto de que nos presentaba el Circo de los Horrores y vivía en un castillo y en realidad es un manicomio. ¿Por qué nos ha tomado el pelo de esta manera? No. Yo no sé lo que piensa ese decrépito y estúpido director. Y soy Nosferatu, no se equivoquen. Soy el auténtico, el único, el divino, el rey. El rey de los vampiros, soy Nosferatu. Otra vez la han vuelto a engañar, joven. Bueno, creo que será mejor que siga descansando por el resto de la eternidad. Bien, no vuelva a hacerlo. No vuelva a hacerlo. Páseme con Suso, por favor. Suso Silva. Hola, uf. Mejor dejarlo durmiendo, ¿eh? Tiene un mosqueo fuerte. Os lo debiera de mandar ahí un ratito, porque lo tenemos que aguantar aquí. ¿Eh? Aquí estamos cerca, si quiere venir mañana por la noche estaremos aquí solos. Pues nunca se sabe, creo que mañana tenemos función y me parece a mí que va a ser que no. Suso, antes de despedirnos, ¿dónde os podemos encontrar, vías de contacto y próximas actuaciones para las personas que no solo nos escuchan desde Barcelona, que por suerte nos escuchan desde todas partes, dónde os pueden ir a ver en futuras actuaciones? Bueno, ahora mismo estamos hasta el día 17 de noviembre en el Porvel, aquí al lado de la Barceloneta, en Barcelona. Tenemos funciones de miércoles a domingo, el miércoles a las 8:30 y jueves, viernes y sábados a las 7 y a las 10 y el domingo a las 6. Como digo, hasta el 17, de 17 al 24 estaremos en Tarragona y un poco cerramos un tiempo el manicomio y abrimos en Madrid esta Navidad por el original, los orígenes del Circo de los Horrores, ¿no? La primera parte un poco renovada, y las entradas las pueden comprar aquí en taquillas del circo o bien a través de nuestra web www.circodosoles.com, donde encontrarán todo un paquete de precios muy asequibles para todo el mundo, a través de Atrápalo y en fin, a través de un montón de lugares que yo ni recuerdo. pero les aconsejo que si no vengan a taquilla o a través de nuestra web lo tendrán muy fácil. Bueno, Suso, pues un auténtico placer de verdad haber contado contigo aquí en la Noche de los Difuntos, que esto ya sabes que se emitirá la Noche de los Difuntos. Ajá. Y hablar de este espectáculo que lo seguimos muy de cerca. Yo lamentablemente no he podido ir a veros, pero os he visto en muchos vídeos y no sé, la verdad es que bueno, tiene muy buena pinta. Estaremos hasta el 17, tienes tiempo. Sí, no, hay que hacer, lo que hay que hacer para verdaderamente saber de qué va esto es vivirlo. Yo lo digo siempre, no dejes que te lo cuenten, vívelo porque creo que hemos andado con un nuevo camino, una nueva orientación muy, muy interesante, muy entretenida y que está teniendo un gran éxito y bueno, en fin, te aconsejo que lo disfrutes o no. no sé yo, ya veremos, a ver. Yo prometo que si puedo de aquí al 16 me pasaré, además da, intentaré, pues, si puedo decirle a Nosferatu que he sido yo el que la ha despertado. Nada, pues, o sea, tú mismo. Muchísimas gracias, Suso. Nada, un auténtico abrazo, placer enorme. Un abrazo y un mordisco la yugular a todos. Coño, qué a gusto me he quedado. Manicomio del Circo de los Horrores. Barcelona, Corbeil, del 18 de octubre al 10 de noviembre. A la venta en circodeloshorrores.com. Dos y cinco minutos de la madrugada, noche de los difuntos. Habéis escuchado a Suso Silva, que nos ha explicado ese fantástico espectáculo que tienen ahora mismo en el Porvel de Barcelona. Y como ya he dicho, ya tenemos ganador barra ganadora del sorteo de esa entrada doble para que podáis disfrutarlo. Y ahora mismo os daremos el nombre en unos segundos. La ganadora del sorteo ha sido Laura Puello, que se ha llevado el sorteo que hemos hecho aquí y que, bueno, pues podrá disfrutar de este magnífico premio, que yo creo que está muy bien. Y le vamos a pedir, por favor, que nos mande un mail a la cuenta programa@losmisteriosnosmiran.com, y que nos pase todos sus datos para podernos poner en contacto con ella y decirle la manera de poder conseguir esta entrada. Bueno, y vemos que en el chat se pone contenta, que le ha tocado, pues mira, me alegro mucho que todavía además está aguantando aquí escuchándonos. Y vamos a comentar que durante este rato nosotros hemos paseado un poco por la zona ¿cómo se dice? No me sale la palabra, por todo el casal, no todo entero, porque creemos que todavía hay gente abajo que hemos podido escuchar, pero sensaciones extrañas, Marta. Sí, porque nos hemos sentado un poquito en una salita que hay aquí, saliendo justo del estudio, una salita que hay muy acogedora, o siempre nos ha parecido muy, muy acogedora, y nada, tenía a un lado la puerta que da al estudio de aquí, de la radio, y me he girado como cuatro veces en tres minutos porque mi cabeza me decía que me girara hacia allí con un poquito de intranquilidad. Yo ya no sé si es que esta noche es lo que produce, y lo que hablábamos en un principio, ¿no?, del programa, eso de la sugestión de la especie, entre comillas, de unión que hay esta noche entre todas las personas, entre todo en el mundo, de esta celebración, de esta costumbre, de, no sé, quizá ya no sé si sugestión o no sé lo que ha sido. Bueno, yo creo que un poco sugestionados por lo que hemos explicado antes, sí. Y que la hora que es, el creer que estamos solos, aunque sabemos que no lo estamos porque se oye gente de fondo que están, no están dentro del edificio, pero sí están colindantes, que hay una sala polivalente donde están haciendo una fiesta country, para más datos. Bueno, creas que no. Nosotros hemos dejado las grabadoras, ahora sí las hemos dejado allí, están colocadas dentro de muebles, porque aquí hay muebles muy antiguos, están colocadas dentro de muebles, uno en una máquina de escribir, ojalá, por Dios, me saliera el sonido de las teclas, sería alucinante, cosa que dudo, pero bueno. Pero y bueno, otra dentro de una mesita de estas de muy antigua, dentro del cajón. Pero lo que quiero hacer referencia es... Qué curioso, ¿no? Es como, pues lo que decimos, no llega a ser mágica la noche, pero sí, no sé, curiosa, muy curiosa. Claro que sí. Si te parece, vamos a continuar un poco con los testimonios que nos han ido llegando. Vamos ahora a narrar uno que tenemos por escrito que no pudimos realizar la, la voz de las tinieblas, pero que nos lo manda Uriol, que creo que está también por el chat, y le mandamos un saludo. Y nos dice: hola chicos, si queréis os explicaré la visión que yo vi por dos veces, y varios amigos han visto también. Hace 15 años, durante diferentes días después del peaje de la AP2 dirección Lleida, una aparición de una persona corriendo por el arcén de la autopista. Como mi hijo, y bueno, continúa con otra historia, y como mi hijo con 3 años me preguntó por mi padre muerto y por personas muertas en la masía de mi mujer. El miércoles dice que ya nos explicó, creo que fue un caso que nos explicó por el chat, de que bueno, pues Uriol, me parece que su padre falleció, que el hijo no tenía que saberlo y en cambio lo sabía, ¿no? Sí, sí. Curioso. Nos dice lo de ya diréis, estamos un poco en eso, nosotros no podemos dar explicación a nada. ¿A una aparición en la autopista? Pues puede ser que fuera una persona física, que la pareidolia, ¿no?, nos engañara. Claro. O incluso depende de, yo siempre lo he dicho, depende de la situación de cada uno, el sueño provoca alucinaciones que no os podéis llegar a imaginar lo reales que son. Y os explico, mira, Ana hace el gesto de yo, ella ve gatos, me parece que ella ve cruzar gatos negros. Yo cuando conduzco y tengo sueño, veo gatos cruzar. Sí, es curioso, pero cuando llevas muchas horas conduciendo, en el momento que veo un gato cruzar, sí, sí, sé que es mi límite y tengo que parar y dormir. Porque si no, ya sabéis la cabezada famosa en que, bueno, desgraciadamente hay muchos accidentes, pues mi límite está ahí. Cuando veo gatos cruzar, a dormir. He sido yo el que he hecho porque os quería preguntar a los oyentes si estáis pudiendo conectar con el chat, porque no funciona. Oh. No sé si Antonio dice que no. Yo no puedo conectar y elimina mensajes. Yo no estoy tocando nada. O sea, ahora mismo estoy incluso con el perfil de administración del chat y no puedo hacer nada. Pone fallo de conexión. Es posible que se haya desconectado incluso la conexión. Bueno, yo estoy conectada. Lo que pasa es que no sale nada desde hace más de un minuto. Podría ser. Pero bueno, que pueden suceder errores, evidentemente. Yo, en relación a esto del sueño, sí, creo... Mira, ahora van comentando que no funciona. Es que no podemos hacer nada, son cosas que claro, pasan. Yo siempre creo que ya he explicado esta anécdota de que iba en la ambulancia con un compañero que había empalmado no sé cuántos turnos de trabajo y estaba absolutamente agotado. Y si íbamos por la autopista y de golpe, o sea, por la autopista aquí precisamente a la altura de Premiá, más o menos, bastante después del peaje de Premiá, se paró la música de golpe. Es que no funcionan las cosas, no, de verdad. No sé lo que ha pasado, porque la música tiene que funcionar. Sí, sí. Se ve como la música... O sea, está oscilando, pero sí, no... Pero no, eso se ha pasado nada. Ha pasado antes, no sé. No entiendo nada. Sí. Bueno, lo paro y lo vuelvo a reiniciar y ya está. Venga, no pasa nada. Sí, el chat está borrando los comentarios. He salido de la página del chat, he entrado otra vez y no carga. Bueno. Puede ser un fallo perfecto. Vale, ahora la página de Mix está diciendo que... Ya. Vale. La página de Mix está diciendo que está sobresaturada de capacidad. Es posible que esté fallando el servidor al completo. ¿Que hay 1000 personas? No lo sé, porque aquí no suele haber mucha gente, bueno. Por lo que me pone a mí hay 9. No, digo en el servidor completo. Ah, vale. Bueno, si lo podéis ir escuchando más o menos, pues si no, pues en el podcast. Yo comentaba esto, ¿no? Íbamos circulando por la autopista y yo veía que mi compañero ya estaba tremendamente agotado y de golpe, sencillamente, se paró en medio de la autopista. Íbamos por el carril central a más de 100 y pico kilómetros por hora, o sea, sin sobrepasar, pero rápido, y se paró. Clavó los frenos, se paró, y yo le dije, claro, tremendamente peligroso lo que acababa de hacer, y muy asustado le dije, ¿qué está pasando? Y dice, hombre, ¿qué está pasando? Y me discutía, además, que está el semáforo en rojo, que no me puedo... ¿No ves al sacerdote que me está diciendo que pare? Y yo me quedé así, como me pones esa cara, Marta, y yo dije, ay Dios. Porque era de noche, claro. Aquí el rollo es que trabajábamos de noche. Y me decía, hay un sacerdote ahí que va a cruzar y está el semáforo en rojo. Y le obligué, por favor, que tirara, porque venían los coches. Los pocos que iban pasando nos adelantaban pitando, lógicamente. Y era que veía... Y era por el sueño, ¿eh? Era provocado, sí, por el sueño tan profundo y el agotamiento tan profundo que estaba viendo un semáforo y un sacerdote. Imagen muy arquetípica también de esas visiones de carretera, ¿no? Curiosas. Sí, sí, muy curioso. Y luego, respecto a lo que ha comentado Uriol de su hijo, de que él sabía de que su padre estaba fallecido, porque lo sabía, es una cosa muy curiosa. Pero bueno, como se suele decir, hay una teoría que dicen que que los niños pequeños, hasta una determinada edad, son capaces o tienen ese sexto sentido desarrollado, porque no tienen nada externo que les contamine ni les provoque nada, es decir, no están contaminados ni sugestionados por nada, son capaces, entre comillas, de tener ese sexto sentido y ver cosas que los demás no vemos. ¿Qué ocurre luego? Que a una determinada edad esto puede variar, se les olvida o no, o dejan de percibir, o a otras personas, como puede ser el señor Gómez, sí. Eso queda ahí por siempre, con lo cual a lo mejor el hijo de Uriol tiene la capacidad de ver algo, quién sabe. No, está claro. A ver, los niños mantienen esa inocencia, ¿no? Que con los adultos se pierden por completo y no sabemos, ¿no? Yo creo que todos los niños recuerdan a sus amigos invisibles, que no eran tan invisibles cuando los recuerdan, ¿no? Sensaciones, experiencias que evidentemente de adulto no se tienen. Decir que Chat está funcionando como le da la gana, ¿eh? Que es curioso. ¿Ahora que funciona? No, va funcionando, van saliendo mensajes que no tendrían que salir, está un poco... un poco como la noche. Estamos escuchando las voces, las almas, ¿no? Como intentan salir de ese limbo, de ese lugar para venir al más acá, como le queramos llamar. Es curioso, la verdad es que la noche de los difuntos es... Es curiosa siempre, ¿eh? Me ha venido ahora a la mente un cuadro del Bosco. Ah, qué interesante. El cuadro del Empirio. Sí. Lo voy a describir un poco, es ese cuadro que parece que hay un agujero y hay un alma allí, como para cruzar hacia el otro lado. Me ha venido eso. Quizás esta noche es algo así, ¿no? Como que se abre un portal, un túnel, y estamos ahí, pues lo que hemos comentado, ¿no? Entre el hilo que ha dicho Ana, ¿no? Como entre los vivos y los no vivos. Ahora un ente, ¿no?, nos acaba de asustar, pero es un ente físico, ¿eh? Es como, no sé, me ha venido ese cuadro a la mente, es como que... Bueno, supongo que la música es acorde a eso, ¿no? Porque es este tipo... Esto es que es música, aunque no lo parezca, es una banda sonora... Se parece mucho a esas grabaciones o de Sinesio Daniel, famosa Psicofonía del Infierno, o las grabaciones que se supone que son falsas. Germán de Argumosa. Eso, como ayer hablamos de pobre Sinesio, me ha venido a la cabeza Sinesio. De Germán de Argumosa, o las grabaciones siberianas, ¿no? Estas del infierno, que dicen que son falsas y que tienen toda la pinta, la verdad, pero que son muy parecidas a este sonido, que es una banda sonora de un videojuego, por si alguien lo quiere saber. Si os parece, vamos a continuar escuchando vuestros testimonios. Esta vez sí, vamos a poner alguno de los que nos ha narrado la voz de las tinieblas y lo comentamos. Conchi Agra. A mí alguna vez me ha pasado que he tenido alguna parálisis del sueño, dos o tres veces. Me producía desazón, pero solía pasar rápido. Una noche me quedé durmiendo con mi hija. Tenía bastante catarro para vigilar si vomitaba y demás cuidados. Ya me había quedado dormida cuando sé que abrí los ojos. O eso creo, pues juraría que seguía dormida, cuando a la derecha de la cama vi lo más parecido a un huevo de luz de más o menos un metro. Tenía un resplandor como dorado y otra luz encima de mi niña, como a medio metro por encima, sobrevolándola. No sentí miedo. Sabía que era algo bueno, positivo, o como se quiera llamar. Entonces tampoco tenía prisa por despertar o dormirme. La cuestión fueron unos signos que vi. Se proyectaron como en la cabeza. Algo extraño. Si hubiera tenido lápiz y papel, podría haberlos dibujado al instante, pero no. Así que me quedé con las ganas de saber qué eran. Números con letras, pero sin ningún significado para mí. Mi pregunta es si estaba soñando. Aunque, como digo, era perfectamente consciente de la habitación, de la respiración de mi hija. Yo estaba despierta y no me podía mover ni hablar. Siempre me había pasado dormida. Fue, tal vez, sugestión por haber escuchado esa noche un programa de sueños lúcidos. Bueno, son las 2 y 20 de la madrugada y continuamos aquí en Los Misterios Nos Miran, especial Noche de los Difuntos. Pedimos disculpas a todas las personas que estáis en el chat. Si por lo menos podéis escuchar, pues nos alegramos, porque realmente está fallando toda la aplicación completamente, todo el servidor. Pero bueno, lamentamos mucho. Nos hablaban ahora de algo que yo creo que a todo el mundo le aterroriza. La parálisis del sueño, los fenómenos vividos en tu propia tranquilidad, no en tu cama. La verdad es que es muy curioso, pero nos gustaría poder tener una respuesta a la pregunta, claro, que nos claro. hace, pero no podemos. Pero bueno, es que se abre un poco un amplio abanico, ¿eh? Sí. Yo suelo recalcar, y creo que ayer en el programa, la semana pasada, no recuerdo bien, lo comentamos, que es que también existen aparte de la parálisis de sueño, existen otros fenómenos, otras cosas que se dan y que son completamente explicables, como puede ser estar dormida pensando que estás despierta. Y tienes una serie de alucinaciones, que no quiero decir que sea el caso de esta chica, ¿eh? Yo lo dejo un poco en el aire a modo de información. Y lo que decíamos de las alucinaciones hipnagógicas y las alucinaciones hipnopómpicas. No sé, parece que fue cuando se acababa de dormir. Entonces, podríamos decir que son las hipnagógicas, ¿no? Que nos parece que estemos despiertos y estemos teniendo a alguien estamos delante. Estamos en esa línea, ¿no? Estamos en esa línea. Cuando ya vamos a alcanzar lo que es la fase REM, que dijéramos, sí. Y entonces nos parece que estamos despiertos, pero en realidad estamos durmiendo, y es cuando se tienen puedes tener ese tipo de visiones. Igualmente el cerebro lo que hace es hacerlas reales. Reales. Para él es algo real y así lo interpreta. Real totalmente. Yo, mira, una vez en un caso, en la provincia de Guadalajara, un chico notaba como si alguien se hubiera metido en su cama y estaba recién dormido. Yo le dije que cabía la posibilidad de que esto fuera así, pero tampoco se lo pude explicar y dar la certeza de que sea. Mira, perdona que te corte un momento. Justo ahora mismo me manda un mensaje La Voz de las Tinieblas, que acaba de llegar del viaje que ha realizado, que no ha podido ganar el concurso en el que se presentaba en Madrid, pero que ha estado finalista con La Hija de Rea, que es uno de los relatos que podemos escuchar, el envío 3, que los tenemos luego enlatados y los escucharemos en unos minutos, pero que, como os he dicho antes fuera de micrófono, La Hija de Rea se ha emitido en Cadena Ser, o sea que de verdad que está fantástico en Nuestra Voz de las Tinieblas. Y bueno, hay que felicitarle por la gran labor que ha hecho y que hace, así que a veces es como un premio quedar segundo, con lo cual... Por supuesto, muchísimas hay que felicidades. Quedar segundo, también. Exacto. Muchísimas felicidades a La Voz de la Sombra, de parte de todo el equipo. De las tinieblas. Perdón, yo perdón. Yo también a veces perdón, le digo perdón, La Voz de la Sombra. De las tinieblas, de las tinieblas. Y de parte de todo el equipo de Los Misterios Nos Miran. De luego que sí. Bueno, yo creo que precisamente ahora mismo es el mejor momento para poner esos relatos, ¿no? Ya que lo hemos comentado, vamos a escuchar los tres relatos que,

mientras un profundo dolor me lacera el estómago. El murciélago parturiento se aproxima apoyándose en sus alas replegadas y se alimenta de mis intestinos que se derraman a través de mi vientre desgarrado. Me incorporo en la cama gritando, en medio de un charco de sangre. El corazón me golpea el pecho, mientras mis uñas aprietan un pequeño cuerpo muerto. Mi hija pequeña la sujeto entre mis manos, devorada. Y 36 de la noche, de la madrugada de la noche de los difuntos. Ya decimos que están sucediendo problemas en el chat y sensaciones aquí, pero bueno, todo tranquilidad y hemos podido escuchar estos fantásticos relatos. Aún quedan un par más de audios, de testimonios que pondremos y ya prácticamente nos vamos a marchar, que se nos va echando el tiempo encima, pero bueno, no sé. Marta, te veo hoy bastante inquieta. Sí, no sé. Es que no sé tampoco el motivo, porque no nos ha pasado nada extraño, no. Hemos venido tranquilos, hemos estado cenando antes del programa, hablando de 2,000 millones de cosas. Menos del programa. No sé, y estoy siempre en buena compañía, no sé. Eso puede ser una muestra de que la sugestión tiene un poder absolutamente brutal, porque sí. Si quizás yo no os hubiese explicado lo de la ventana. Es verdad, quizás, si no lo hubieras explicado. No sé. Bueno, no sé. Son de cosas todas, que pasan. De todas maneras, yo creo que esta noche es algo especial y es mágica y por eso puede ser también, ¿eh? Antonio, tú estás muy tranquilo, ¿eh? Sí, porque tampoco tengo miedo de nada. Que yo no me creo que pasen por aquí nadie por la ventana. No, yo creo que tampoco. Lo único raro que llevo toda la noche, que una sensación muy rara, es que Marta está con la pierna moviendo, me está dando pataditas por debajo. Y es lo único raro que pasa. Sí, sí, hoy está con la ansiedad subida, Marta, sí. Pero bueno, son sensaciones, no pasa al pasar. No debería de pasar nada aquí, incluso, no sé, los testimonios con los que hemos podido hablar sobre el edificio, todos nos han dicho que nunca ha habido nada. A ver, yo sabes que trabajo aquí, sí. Y a veces pues, hablo con la gente y todo eso, de que tú haces el programa y que a veces vengo. Sí. Y nunca nadie me ha dicho nada. No, es que es el típico edificio antiguo, sin más. Es que no todos los edificios antiguos tienen que estar encantados. Sin embargo, es que esta zona sí que tiene algunos puntos, de esos que llaman puntos calientes. Uno de ellos hace poco se habló en un programa muy famoso, Milenio 3, que fue la casa esta de San Vicente Montal, sí. Que la tendremos a pocos kilómetros. Y kilómetros por decir kilómetros, porque está aquí al lado. En coche son 5 minutos. Exactamente, que es una casa que de estas que dicen endemoniadas, que pasan de todo tipo de cosas, y ahí sí que tendríamos que intentar colarnos un día. Colarnos legalmente, evidentemente. Sí. O sea que estamos rodeados de zonas calientes, pero este en teoría no es un punto caliente, porque justo aquí también está la carretera de Mata, donde también pasan cosas curiosas, curiosas. Yo, si queréis, os puedo explicar una curiosidad que vivió un compañero que yo tenía en el trabajo, en la carretera de Mata, que es por donde pasa Antonio todos los días, y por eso se lo quiero contar. Un día vine en moto y te dije que no me lo contaras. Y ahora me tengo que ir por la misma carretera y prefiero que no me lo cuentes. Bueno, pues yo te lo voy a contar, no te preocupes. Hace tiempo, hace muchos años, en esa carretera, mi compañero trabajaba, antes de trabajar en las ambulancias, trabajaba en el golf que hay aquí en Llavaneras, era ayudante de cocina. Y entonces llevaba una moto, como tú, y bueno, volvía al trabajo con un compañero y uno de ellos no llevaba casco. Entonces, aquello de que tienes que ir con precaución y que, bueno, que no se te pare la moto, que no te pase nada, porque como tenga que venir la policía, mal. Esto se puede decir porque ya ha prescrito, el crimen. Han pasado muchos años. Y entonces, nada, él volvía de noche y habían quedado con sus parejas para ir al cine esa misma noche. Y lo que surja, evidentemente, pues ir al cine, a cenar, ir al cine y demás. Pero solo lo sabían ellos, porque había salido la historia pues durante esa tarde. Entonces ellos salen, se ponen a circular por la carretera de Mata, el depósito completamente lleno, porque él recuerda que cuando salió del golf, pues fue a llenarlo y luego pues cogió la carretera. Mientras circulaba por ella, es una carretera de curvas que conecta la población de Llavaneras con Mataró por el norte, más o menos, pero que tampoco es de estas curvas malas ni nada, es una carretera que tiene bastante circulación, o sea, no es la típica carretera de curvas, curvas y curvas y más curvas, es bastante conducible, por inventarme una palabra. Es una de las pocas carreteras con curvas que no he escuchado que tiene la típica chica de la curva. Sí, por ejemplo. Bueno, pero tiene alguien, tiene lo que te voy a contar yo. Que no sé si se ha dado más veces, por eso también me gustaría, pues, si algún vecino de la zona lo escucha y que nos comente si le ha pasado algo similar. Bueno, la cuestión es que ellos circulan y de golpe a mitad de camino, más o menos, no te voy a decir el punto exacto para que no lo busques, se le para la moto, por completo. Se para de luces, de batería, se para. Se quedan, claro, parado. Esa carretera, lo que no tiene es iluminación, es de esas carreteras secundarias, como decíamos antes, que son tan chulas, y se quedan a oscuras porque ya era en horario de invierno, oscuro. No pasa nadie. Normalmente pasan coches, no pasa nadie, se apartan un poco en el lateral y empiezan a ver qué le puede pasar a la moto hasta que descubren que no tiene gasolina. Claro, ellos dicen, ostras, pues hay una pérdida en el depósito, algo vamos a tener que hacer, aunque sea intentar llenar otro bidón de gasolina, bueno, llenarlo otra vez y lo que dure, pero que lleguemos hasta Mataró, si no mal. Y la cuestión es que están ahí discutiendo cómo lo hacemos, porque claro, está uno sin casco y tenemos que explicar qué hacemos aquí en medio y este ha llegado sin casco aquí, entonces llamamos a la policía, discuten, ¿no? Y deciden que el que está sin casco pues irá hasta Mataró, creo que había comentado, voy a ir hasta Mataró y vuelvo y traigo la gasolina, aunque tarde, claro, el otro se tenía que quedar solo ahí. Y bueno, la cuestión es que empieza a caminar, da dos pasos y aparece un motorista que viene de Mataró y viene con una especie de mochila grande, pero se para, o sea, gira y se para al lado de ellos. Claro, ellos piensan, bueno, alguien que nos viene a ayudar. Y directamente el motorista, sin quitarse el casco, sin quitarse nada, recordemos, venía de Mataró dirección Llavaneras. Ellos iban de Llavaneras dirección Mataró. Se para allí el chaval, bueno, chaval lo que sea, y con un bidón en la mano le dice, tomad, os he traído gasolina para que continuéis el viaje. Claro, ya alucinan. Dicen, esto es que nos ha visto y a lo mejor el chico se ha cruzado, nos ha visto algo, no lo sé. Bueno, le dan la gasolina. Coincide además, yo no entiendo mucho de gasolina, pero vamos, que es la que pueden usar. Y la cuestión es que, claro, ellos les dicen, oye, joder, ¿cuánto te ha costado esto, no? Que te vamos a pagar. Y el chico, sin quitarse el casco, me reitero, le dice, no, eso os lo gastáis en las entradas del cine. Se sube a la moto y se vuelve dirección Mataró. Claro, mi compañero alucinado, echó la gasolina, salió por piernas de allí. Y claro, la historia quizás no tiene curiosidad, aparte de que venga alguien y te diga, toma la gasolina y ves al cine, que sabía que ibas a ir al cine, que lo podría saber, pero es curioso. La curiosidad es que ese hombre viene de Mataró, dirección Llavaneras, se para donde están ellos y luego vuelve hacia Mataró. Es como si hubiera ido expresamente hacia ellos. Y claro, mi compañero dijo que corrió para ver si lo pillaba. No lo pilló, evidentemente tenía mejor moto el otro también y puede que corriera como alma que lleva el diablo, pero es una historia curiosa que está aquí. Normalmente uno no lleva un bidón de gasolina cuando va circulando en moto. Para una moto, a lo mejor bidón no es la palabra. Bueno, era una garrafa grande o algo, pero él recuerda que llevaba gasa, ¿eh? Eso sí que lo recuerda. Pues, era de 8 litros o pero algo. Pero que normalmente no. Bueno, no sé, oye, que lo mismo, pero que les dijera, no, eso lo gastáis para las entradas del cine. Que no sé, era como si supiera todo. Sí, curioso. Yo ahora iba a poner un toque de humor, que en nuestro caso tendrían que venir con un camión cisterna, porque si tengo que llegar el depósito del coche lo tenemos clarito con un bidón. Hombre, podrían hacer un favor y todo, si viene un fantasma llenando el bidón alguna vez. Bueno, yo creo que es momento, vamos a poner los testimonios que por lo menos nos ha grabado La Voz de las Tinieblas. No nos va a dar tiempo a poder narrarlos todos, pero vamos a poner, creo que faltan dos, vamos a poner uno más, lo comentamos y ponemos luego el otro, venga. Gededet. En mi juventud he tenido varias experiencias difíciles de explicar. Todo empezó cuando empecé a echar el tarot. Yo misma no creía mucho en ello y al principio usaba más mi intuición y mucho de psicología. Pero entonces empecé a saber cosas que no podía saber. También empecé a tener más a menudo premoniciones. Siempre las he tenido, pero no tan a menudo como en esa época. Y luego empezaron otro tipo de fenómenos, como una lámpara que empezó a girar sobre sí misma, canicas que caen de la nada y luego desaparecen. También en esa época ocurrió algo extraño. Mi tío estaba a punto de morir. Estaba en el hospital. Una noche, hacia las 5 o las 6 de la mañana, me desperté y pensé, ha muerto. Estoy segura. En ese momento mi hermana empezó a gritar desde la otra habitación. Mi tío estaba a los pies de su cama y quería hablar con ella. Mi madre la convenció de que todo había sido un sueño, que luego más tarde podría ir a verlo al salón. Así pues nos volvimos a acostar. Pero poco después sonó el teléfono. Mi tío había fallecido a la hora que yo me desperté y lo último que dijo es que quería hablar con mi hermana. Bueno, hemos escuchado otro tipo de relato que además lo que ahora estábamos comentando fuera de antena es que todos son muy variados en el sentido de que cada uno ha tenido una experiencia muy diferente. En este caso ha tenido los típicos sonidos de canicas, estos sonidos que de sobras es conocido que son las tuberías de las casas, en la mayoría, en el 99% de los casos hacen este efecto. Y tiene una explicación científica que yo no os la voy a dar porque no tengo ni idea, básicamente, pero sé que tiene una explicación científica. Eso sí, claro, lo escuchas a las 3 de la mañana, como dice Sam, en casa, y da igual que sean las cañerías, que el susto te lo llevas, eso está claro. En cualquier caso, hay casas que las cañerías no pasan por la zona donde suenan las canicas, eso también es verdad. Y también el otro caso que nos explica es la de la aparición del familiar o persona que acaba de fallecer y sin embargo está como anunciando que he sido yo, Antonio, con la lata, anunciando que se muere, sí, que se va. Esto pasa más, de hecho estábamos aquí comentando y ha aparecido otro caso paralelo al que estábamos hablando. O sea que... Sí, es como que en cierta manera vienen a despedirse de sus seres queridos, el último adiós, ¿no? Antes de marcharse, ¿no? Y es algo que sí que es una historia que se repite, sí. A mucha gente ha tenido esa experiencia, con lo cual es muy curioso. Esta que es la de el familiar va a visitar por última vez, ¿no? Antes de irse, y los familiares te vienen a visitar antes de irte, ¿no? También, o sea, también. Se supone que tú te estás apagando, también te vienen a... qué curioso es el cerebro, o sí. Lo que sea, ¿no? No sé. Sí. Ana. Yo quería comentar una cosa. Ayer, ¿os acordáis que hablábamos con Daniel Rodillas y decíamos la sincronicidad de las personas? Sí. ¿Puedo contar algo de la...? No. Claro. Bueno, hace muchos años en mi familia hubo un accidente, ¿vale? Mi hermano estuvo a punto de morir y tal. Bueno, pues recuerdo aquel día porque era un lunes por la mañana después de las vacaciones de Navidad. Y recuerdo aquel día porque... todo el mundo, casualmente, teníamos algo que decirle a mi hermano. Todo el mundo. Y en aquella época, recuerdo que mi hermano, por cosas de su trabajo, llevaba un móvil. En aquella época era rarísimo también. Era el inicio de los teléfonos y todo. Y recuerdo que, yo fui a clase. Se supone que mi hermano estaba bajando de Gerona hacia Barcelona. Y si os digo que al colegio llamaron, bueno, familiares preguntando que dónde estaba mi hermano, incluso, es que gente de la familia que no tenía nada que decir, o sea, bueno, nada que decir, que habitualmente no hablábamos con ellos, tenían algo que decirle a mi hermano y no estaba. Y claro, todo el mundo preocupado, bueno, claro, cuando hay un accidente de tráfico, te llaman los Mossos o te vienen a visitar a casa, dependiendo de la gravedad. Y recuerdo aquello porque aquel lunes, después de Navidad, todo el mundo tenía algo que decirle a mi hermano y casualmente mi hermano no estaba y todo el mundo, o sea, el que todo el mundo supiéramos que el accidente pasó fue como antes. O sea, no fue una información tardía, que a veces te enteras 4 horas después. Pues no, el accidente fue a las 8 de la mañana. Están los micros abiertos, no pasa nada. Marta, está tu micro abierto, perdona. Lo siento. No, acaba, ahora lo comentamos. Y nos enteramos antes de lo que tocaba, incluso antes de que vinieran los Mossos a casa a buscarnos. Qué curioso es el fenómeno de la casualidad, la sincronicidad, sí, o como le queramos llamar. Qué curioso que es. Es que... Y que cada uno lo explique como quiera, evidentemente. Sí, bueno. Estábamos hablando porque... Es que se acaba de pasar la sombra. Ya, se acabó. Por lo menos yo la he visto y Antonio ha dicho, hace frío, o sea, ha bajado el frío. He notado frío en la mano. Ha notado frío en la mano y Marta no sé qué le ha pasado. No, estaba yo mirando a Ana y no... Ah, vale. Bueno. Pues yo he visto cómo os girabais y me he cagado, literalmente. Bonita expresión. Sí, lo siento. No, sí, yo he visto la sombra, que puede ser... Es que ahora mismo no me encuentro cansado, que a veces los ojos, bueno, no lo sé. Yo la he visto, os lo digo para que lo sepáis. Hablando de esto de las apariciones un poco de personas que se supone que ya no están y se aparecen para llevarse o para visitar... Espera. Sí. Que mi hermano está vivo, ¿eh? Sí, por supuesto. Vale. Y hoy es su cumpleaños. Bueno, ayer. La noche del 31, o sea que encima le mandamos muchas felicidades. Yo quería comentar un caso muy rápido... que precisamente yo creo que lo he contado todo, pero bueno, me reitero en las cosas que digo, que es un paciente que llevábamos en Mataró, un paciente de estos de los que son habituales, yo hacía las rutas de diálisis, por lo tanto eran pacientes que llevaba siempre y que al final conocías y veías cómo sus estados de salud pues iban decayendo, ¿no? Entonces llevábamos una ruta donde iban dos pacientes, eran dos personas mayores, evidentemente, pero con mucha juventud en sus cuerpos, o sea, y uno de hecho era DJ de la sala de fiestas donde iba a trabajar, o sea, no de DJ de abuelos, o sea, de residencia de abuelos, pero era el pinchadisco, vamos, y le llamábamos el DJ tal, ¿no?, con su nombre. La cuestión es que este hombre, pues lamentablemente, se falleció. De un día para otro, pues tuvo una muerte muy rápida y dentro de lo que cabe, feliz, ¿no?, porque el hombre era bastante feliz y bueno, pues todo fue así. El otro pues lo sintió mucho porque siempre iban en la misma ruta y tal. Y el otro hombre pues fue decayendo mucho hasta que la salud le impidió ya tener siquiera memoria, reconocer a nadie, iba en camilla, no se podía mover. Lo normal también con la edad, etcétera, etcétera, ¿no? Y este hombre pues ya no coordinaba sus palabras, ya no... Pues lo que no voy a explicar nada que no sepáis, ¿no? Y un día... lo vamos a recoger de vuelta, porque nosotros a estos hombres los hacíamos de vuelta de diálisis, y nos empieza a hablar muy normal, como si no hubiera estado enfermo nunca, y nos empieza a decir, sí, porque estuvo el otro día tal, el otro hombre que había fallecido, que vino a verme, y claro, ya me entró la curiosidad, y yo le decía, pero ¿y qué te ha dicho? Y dice, no, venía pues a ver cómo estaba, y no sé qué, y ha estado toda la noche ahí conmigo hablando en la habitación, y no sé cuántos, y... Yo me acuerdo que iba precisamente con nuestro compañero Dani Pitt, que conocéis de aquí del programa, y ya íbamos comentando que lamentablemente cuando pasa esto tenía muy mal camino, ¿no? Y llegábamos a casa y se lo comentamos a la mujer, le preguntamos, ¿cómo ha pasado la noche? Tal. Y nos dijo, uff, ha pasado una noche fatal, toda la noche hablando solo, moviéndose, diciendo que estaba con tal, que no paraba de moverse, que no sé qué, y con una extraña lucidez, que no sé cuántos, y al día siguiente el hombre falleció. Y es curioso porque, sea lo que sea, a lo mejor es la mente, es un mecanismo de la mente. Yo siempre he creído que es un mecanismo de la mente para irte preparando, pero que es curioso cómo trabaja, o es verdad que se te aparece, no lo sé. Galicho Danquista nos dice, a mí me pasó que un par de meses después de que mi abuela materna muriera, mi hermana se instaló en su habitación y una noche dormí yo en la cama de mi hermana y sentí como si alguien se sentara a mi lado. Y me pasó un par de veces con el paso de los años. curiosa sensación también la de los visitantes de dormitorio, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, pues sí. Que a Antonio se le escapan las cosas a micro abierto. Si os parece, vamos a poner el último de los testimonios que tenemos grabado y comentamos. Sonia López. De noche, en mi habitación. Me iba a acostar ya. Me tumbo en la cama, apago las luces y en ese momento, que estaba a oscuras, noté que había alguien a mi lado. Mi pareja estaba trabajando de noche y estaba sola en la cama. Estiré el brazo para comprobar que no había nadie. La cama estaba vacía en mi lado izquierdo, pero me vino un olor peculiar. No sabría describirlo bien. Era una mezcla entre flores y comida. Y era muy intenso. Al minuto desapareció el olor y la presencia que tenía a mi lado. Estaba en casa de una amiga, la cual me estaba haciendo Reiki. Me encontraba tumbada en una butaca, totalmente estirada. A mitad de la sesión, noté cómo movían el cabecero dos veces y mi cabeza se movía. Le pregunté a mi amiga, ¿eres tú? Ella me dijo, abre los ojos y verás dónde estoy. Se encontraba en mis pies. Después de este último testimonio, que voy a confesaros una cosa, es de mi hermana, por eso se llama Sonia López, es de mi hermana que me los quiso también trasladar y se lo agradezco mucho porque son también diferentes. Mi hermana no era una persona que no cree en estas cosas, no le gusta nada, le da mucho miedo meterse en todas estas cosas y sin embargo pues tuvo varias experiencias, tuvo más, pero solo nos ha dejado estas dos últimas. Y que son también muy interesantes, ¿no? La sensación de que hay alguien en la habitación, que además lo ha contado muy resumido, yo os puedo ampliar más información, era alguien que estaba en la puerta, que ella lo veía, pero no lo veía, lo sentía y era como si estuvieran cantando en el comedor y fue como una cosa muy rara que puede ser un sueño perfectamente también. Y lo del Reiki, pues no sé, es muy interpretable, ¿no? Te están haciendo Reiki, estás en un estado de relajación, no lo sé. Simplemente pasó y ya está. Marta. No dejan de ser dos hechos muy curiosos. Sí, ¿eh? Desde luego. Así que, bueno, nunca. Es que no sé, es que ya sabemos que todas estas cosas. Yo puedo decir, y no voy a dar más datos ni nada, pero que donde ella vive sí que hubo una muerte y. Digamos que eso le pudo influenciar, ¿eh? Para que tener esas sensaciones y esas vivencias. Pudiera ser, si la muerte también fue violenta o no. No. Bueno, pero una muerte, o a lo mejor es eso, si tú vas a vivir en un sitio y sabes que se ha muerto alguien, pues lo que acabas de decir, ¿no? Pues que, bueno, que te quede eso, sí, es curioso. Marta, nos vamos a dormir ya. Venga, que ya toca. ¿Qué nos quieres decir para acabar, va? Nada, que ha sido un placer. Esto tengo el máster en la mano desde que lo hemos dicho y no ha querido hacer la ouija. Ha dicho que no y que no y que no. Se me encendió la bombillita ahí que ha dicho alerta, alerta, no. Bueno, la haremos. No, pronto, estoy segura que tendremos la ocasión de hacer una ouija. En el próximo Solo Misterios, por ejemplo. Por ejemplo. Podemos decir que va a ser pronto, muy pronto, y que si todo va bien, Marta va a ser la invitada de honor otra vez, va a volver con nosotros. Ya estuviste en la Casa Lila con nosotros y hoy esta vez volverás al próximo sitio donde vamos a ir. La verdad es que será un placer volver a acompañaros porque me lo pasé súper bien. Bueno, yo que me alegro. Y nada, pues que espero que a los oyentes les haya gustado nuestro programa, que ya hemos dicho que iba a ser sencillo y familiar. Sí. Y que lo hayan disfrutado como nosotros, porque nosotros siempre lo hacemos todo muy contentos y muy a gusto. Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros. Antonio. Muy tranquilo, has estado al final. Yo me pensaba que íbamos a tener un poco de susto contigo, pero no. Ya, es que... No nos hemos complementado bien, yo creo. Porque el secreto es que no me he movido de aquí apenas. Eso también es verdad. Cuando habéis dado ese paseo por el edificio, yo me he quedado. De hecho, han ido al baño 3 personas juntas, sí. O sea, tranquilamente. Pero bueno, yo creo que para hacer compañía. Para el próximo programa haremos algún buen grito, que saldrá natural, que son los verdaderos gritos. A ver, yo es que me reservo siempre a Paraso Misterio, porque es donde peor se pasa. Desde luego. Y para el próximo tiene mala pinta también, ¿eh? Sí. Muchas gracias, Antonio. De nada. Ana Torralba, que hoy has estado ahí a los mandos y además hablando, interactuando, y lo has hecho fantásticamente bien. Qué bien, ¿eh? Ya no me tengo que poner yo en la mesa. Muchas gracias. Como no podía ser gracias de otra a manera. Todos por estar aquí. Pues bueno, oye, que hay otras cosas que hacer, ¿no? Y mira, hay gente aquí en el chat. Hay gente que no tiene vida, ¿eh? Que como nosotros que estamos aquí en el chat. Yo os lo agradezco mucho. Os hago broma, pero os lo agradezco muchísimo. Por favor, dejar de mirar la ventana, por favor. Marta, no mires más, que me pones de los nervios. Y nada, todo muy bien. Pues yo que me alegro mucho. Y si te parece, ahora cuando ya terminemos, o sea, que digamos fin, eso sí, yo que doy golpes al micrófono, vamos a poner la intro otra vez para terminar, ¿no? Pues si la quieres ir preparando, la intro del programa de hoy, que joder, ha quedado chula. Y yo creo que para cerrar el círculo de esa Noche de los Difuntos, recordando lo que fue la primera y la segunda Noche de los Difuntos, que me gustaría deciros una cosa. En la intro sale el efecto que tuvimos, o sea, lo que escucháis es todo real, ¿eh? Es decir, evidentemente se ha manipulado para que sea más llamativa, más en modo tráiler, pero el audio aquel que se oye tan seguido, eso es así, o sea, eso no está manipulado, salió así, así se coló por todos los poros de Ona de Sans, y en algunos momentos se oyen grabaciones que se obtuvieron allí, que están coladas en medio de la música y que queda chulo, curioso. Por eso lo vamos a poner para cerrar el programa de hoy, si te parece. Y muchas gracias, Ana, por estar en la mesa. Nos vemos la semana que viene, a lo mejor no podrás estar. Pero por fuerza mayor. Y por buenas noticias. Sí, hombre. Bueno, pues muchas gracias. Venga, vosotros. Bueno, y os esperamos el próximo miércoles a partir de las 7... No, perdón, creo que tendremos que cambiar el horario, solo atrasar una hora más el programa de la semana que viene a las 8. Ya os lo confirmaremos, del miércoles a las 8 de la tarde estaremos con Jesús Callejo para hablar, como es el programa 69, de sexo, los íncubos y los sícubos. Así que espero que este humilde programa de la Noche de los Difuntos, tercera edición ya que estamos aquí con todos vosotros, os haya gustado. Os agradecemos muchísimo a los que habéis estado en el chat, a los que nos escucháis en directo y a los que nos escucháis por todos lados, que nos estáis ayudando muchísimo a hacer esto con tanta ilusión. Y os dejamos con la intro del programa. Nos vemos en 6 días. Hasta la semana que viene. Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Hoy, hace 2 años, vivimos uno de los momentos más extraños de la historia del programa. Durante la realización de una ouija que llevamos a cabo en directo, un extraño fenómeno quiso ser partícipe de ella y terminó convirtiéndose en el protagonista de aquel programa especial. Apágala del todo, un segundo, por favor. Porque a mí ya me está molestando, o sea, se está haciendo cada vez más agudo el ruido. Sea lo que sea, o sea, que es que... Acaba de apagar la cámara. Hoy hace un año, en un pequeño bar del centro de Barcelona, y durante más de 2 horas, las voces del más allá nos hablaron en una noche bien marcada para ello.